Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en esta jornada de viernes 9 de septiembre del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta mañana futbolera a rabiar. Hemos estado viendo esos goles unas 100 veces por lo bajo. Pero con esa también alegría, que siempre es bueno cuando nuestro pueblo tiene una pequeña alegría. Luego esto del partido de Chile-Brasil, donde ganó la selección chilena por 2-0. Goles de Eduardo Vargas y de Alexis Sánchez. Pero no solamente de fútbol vive el hombre y la mujer futbolera, sino que también de otras cosas que estaremos revisando como todos los días viernes. Recuerda que vamos siempre media hora tarde. A las 10:30 empieza en la mañana la edición en vivo y el resto comienza como habitualmente a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana, que son las transmisiones en la repetición de lo que es ya el matinal. Hoy día vamos a estar revisando lo que son los documentos clasificados que, valga la redundancia, ha desclasificado Estados Unidos y la ha hecho llegar a alrededor de 300 documentos. En la noche lo estuvimos revisando, vamos a estar comentando aquello que tiene que ver con esta nueva información que apunta a Augusto Pinochet como el autor intelectual y quien dio la orden del asesinato del canciller Orlando Letelier en Washington, junto a Ronnie Murphy, que era su secretaria, lo acompañaba en Washington, D.C. Lo que ha generado cierto ruido y obviamente ha sido portada de varios de los medios internacionales. En estos documentos se puede ver muchísimas cosas. Lo vamos a poner a disposición completo hoy día. Y también se sabe respecto a que habría pensado Augusto Pinochet en eliminar a Manuel Contreras. También es parte de estos documentos que son del tiempo de la administración de Ronald Reagan. Y vamos a estar revisando lo que tiene que ver con la pelea de fiscales. Hay un nombre que está sonando muy fuerte en el Congreso. Hoy día, de hecho, varios medios lo consignan de esa manera. Se está dando curso al lobby. Está participando la ministra de Justicia, Javiera Blanco, Jorge Burgos, pero también otros sectores de la Concertación. ¿Quién define y quién decide quién va a ser el nuevo fiscal nacional? Acá te lo vamos a contar con lujo de detalles. Vamos a estar revisando un montón de informaciones. Lamentablemente, anoche hubo un incendio, un gran incendio, que dejó 15 viviendas destruidas en los cerros de Valparaíso, particularmente en el cerro Arrayán, y que, nada, pues a eso de las 8:30, mientras estaba desarrollándose el partido entre Chile y Brasil, se estaban quemando estas casas, desafortunadamente con el tema del viento, así que mandamos también un saludo y fuerza a Valparaíso, y en especial también a los bomberos y bomberas que estuvieron participando ahí en el trabajo. Gigantes como siempre. Mientras tanto, viendo el partido, ahí estaban peleando contra el fuego para salvar las casas. Tenemos muchos temas y para ellos nos acompaña quien llegó como siempre muy puntual, Carmen. Alfonso, sabemos que estaba celebrando por ahí en un restaurante brasilero y se quedó con qué sé yo, garotiñas y garotiños, y no sabemos todavía qué ha pasado con él. Pero ya está Carmen acá en los estudios y la comenzamos saludando. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy buenos días. La verdad, harta información el día de hoy. El resumen que hiciste fue pero increíble. O sea, pasamos desde el fútbol a una cantidad de archivos increíbles que vamos a abrir hoy día y los vamos a analizar, como dice el Toño. Así que nada, pues, bienvenidos a todos al último día de la semana de matinal. Gracias por estar, nada, que tengan todos un buen día, eso, y vamos a tratar de hablar de todo. Sí, a mí me parece curioso eso de que estamos hoy día supuestamente todos felices con el asunto del fútbol, que me parece bien, o sea, como dice el Toño, una alegría para el pueblo no es malo, dentro de todas las catástrofes que hay. Y mientras tanto se estaba quemando Valpo, y fue increíble ver las imágenes. La verdad que el fuego es... Yo siempre tengo una pasión por el fuego, lo encuentro hermoso, pero cuando afecta a casa... Eso se llama pasión, se llama piromanía. Sí, lo encuentro hermoso, las figuras que hace y todo eso es muy lindo, pero es lamentable dónde está ubicado... creo que fueron 10, 12 casas. 15 casas 15. En total. Se decretó, de hecho, alerta roja en la noche por parte de la ONEMI. Habían alrededor de unas 100 personas damnificadas, por lo menos la información es que manejamos al momento. Si usted tiene más, no dude en mandarla a través de nuestras distintas plataformas. Estamos en Twitter, arroba RBF Radio Popular, pero ocupamos particularmente el hashtag matinal RBF, como siempre, de Radio Villa Francia. Villa con V o V corta, por si acaso, no ha faltado ahí quien lo pone con mayúscula o con la V larga o V propiamente tal, pero es matinal RBF, hashtag o gato matinal RBF. Y también está nuestro Facebook Radio Villa Francia, así, tal cual, y está también el mail que es info@radiovillafrancia.cl. Así que eso, en lo inmediato para que puedan comunicarse, como lo está haciendo por ejemplo ya Emilio, que dice saludos, que tengan un buen viernes. Paso el dato de que TuneIn también está en los Smart TV. Y la Radio Villa Francia se escucha la raja por ahí. Así ¿qué que, es un Smart TV? Los que tengan Smart TV también pueden escuchar ahí en las distintas aplicaciones de la radio. Que había en la mañana, también había una sede de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Estaba tomada por trabajadores de Express que ya llevan una semana y algo en huelga y siguen ahí tratando de visibilizar su huelga que llevan adelante con esta tremenda empresa que no solamente está cooptada en términos de la precariedad laboral, de que son bastante conocidas por su... práctica antisindicales, sino que también cooptada por términos políticos. Son grandes financistas también de las campañas políticas, parte de las investigaciones que se están llevando a cabo y que están en riesgo de que probablemente no se continúen. En ese contexto y en ese sentido, es más o menos complicado. Así que es parte de lo que estamos revisando el día de hoy. Así que ahí en la mañana se tomaron la sede en Chile de la OIT, la gente de la empresa Express de Transantiago que está en huelga. Y lo vamos a saludar así bien a lo rapidito por lo tarde que viene lleno de serpentina y ahí con unos tutus medios brasileros que quizás que andaba. ¿Cómo estás? Hola, Alfonso. Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. ¿Cómo buenos están días. Ustedes? Acá, bien. Llegué tarde porque hubo problemas con la locomoción. El metro, uff. La serpentina no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Perfecto. Un valor agregado. Sí. Estamos hablando portugués. Horrible el metro hoy día. Paraba dos y tres veces en cada túnel. No llegaba nunca. Pero bueno, ya está acá y es lo que llegué. Importa. Así es. Uh-huh. No, me estoy desayunando, José Camilo. Dice... ¿Cacharon que la Corte Suprema absolvió a Luis Ajenjo? Luis Ajenjo, que es el gerente general de Radio Cooperativa, por lo demás, DC, por el caso F. ¿Te acuerdas que hubo un robo tremendo en F? Y mira, mira, lo absolvió la Corte Suprema. ¿Qué tal? Chúpate esa con mayonesa. Me gustaría leer esa sentencia, por supuesto que sí. Vamos a estar revisándolo durante la jornada para ir a profundizar muchísimo más esa información que nos hace llegar ahí José Camilo a través del arroba RBF Radio Popular. Y en ese contexto pasemos de lleno a lo que tienen que ver con estos archivos desclasificados o por lo menos entregados. Estos son de la administración de Ronald Reagan allá en los 80, que hizo llegar por mano el propio secretario de Estado John Kerry, que estuvo acá de visita en nuestro país, a la presidenta Michelle Bachelet, y que ayer se hicieron públicos porque, según plantearon desde La Moneda, se quiso hacer llegar primero a las familias, particularmente a la familia de Orlando Letelier, como fuera encabezada por el senador Juan Pablo Letelier, senador de la sexta región, y que hoy día ya se empiezan a conocer, por lo menos en términos periodísticos, y de hecho, solo porque tenemos un problema de carácter técnico, les vamos a subir todos los archivos. Hay varios que están en español, otros están en inglés, están muy interesantes. Son varios documentos que dan cuenta de cables y de información de inteligencia durante ese tiempo que se observaba sobre lo que ocurría en Chile durante la administración de Ronald Reagan, y donde llegan a la conclusión, en estos cables por lo menos, de que Augusto Pinochet dio la orden para asesinar a Orlando Letelier. Cosa que, si bien se había especulado con muchísimo tiempo, llama la atención, por ejemplo, otros datos. Por ejemplo, que Augusto Pinochet pensó en eliminar a Manuel Contreras. Eso, entre otras cosas más, que van a ir saliendo poco a poco, porque son varios archivos que hay que revisarlo, algunos con bastante detención. Otros tienen que ver con recogimiento desde prensa, desde conversaciones cercanas, desde información que se obtenía de ciertos círculos en estos archivos clasificados que ha entregado John Kerry. Son cerca de 300 documentos aproximadamente. Yo, por ejemplo, la noche me quedé leyendo gran parte de esa documentación. Hay cosas interesantes y hay cosas que son como conocidas, que constatan otro tipo de informes y cosas por el estilo. Pero estos documentos, lo interesante que tienen en términos de gesto, por así decirlo, de Estados Unidos, que es un gesto en términos particular y especial. Esto no obedece a las desclasificaciones que nosotros habitualmente conocemos de estas de 50 años, donde se establece el que se hagan públicas cada tanto tiempo, sino que esto obedece a un gesto directamente de la administración Obama, directamente desde la Casa Blanca, para con el gobierno de Chile entregarle parte de esta documentación. Es por eso que esta documentación se hizo llevar, se resolvió a través de Cancillería en la última visita que había tenido Michelle Bachelet, y la entregó en mano, en un pendrive, el propio John Kerry a Michelle Bachelet. Hoy eso, ¿este gesto tendrá algún motivo, alguna...? Obvio que tiene algún motivo. Sí, todo, o sea, lo que hace Estados Unidos nada tiene algún porque, motivo. Porque sí, por buena onda. ¿Por qué tuvieron que esperar entre 30 y 40 años en entregar esta documentación y la entregan ahora? Eso hay que preguntarse. Porque es raro. Pudieron haberlo hecho antes, perfectamente. Pudieron haberlo hecho en el gobierno de Frey, de Lago, de Elwin, cualquiera de los gobiernos. En el gobierno anterior de Michelle Bachelet, pero no lo hacen ahora. De hecho, lo interesante, bueno, el documento que termina adscribiendo básicamente el, por así decirlo, la responsabilidad de Pinochet respecto a este documento bastante concluyente de la CIA, en el cual se determina el asesinato de Orlando Letelier, donde fallece también en este mismo atentado realizado en Washington D.C. Ronnie Murphy, que también es una causa que está llevando a cabo, de hecho, hoy día en la actualidad, el juez Mario Carroza. O sea, no es una causa cerrada por lo demás, y la familia de Ronnie Murphy está llevándola a cabo todavía para saber la verdad. Es un tema esto que llama muchísimo la atención, en donde se deja establecido, devela también, que Pinochet pensó en algún momento eliminar físicamente, en la parte bien, bien textual, físicamente a Manuel Contreras, quien fuera su brazo derecho en lo que fue la creación de la policía política, tanto en la DINA, y que después del atentado, de hecho, de Orlando Letelier en Washington, y Ronnie Murphy, tiene que salir de la dirección de la DINA. De hecho, se crea a sí misma la Central Nacional de Inteligencia, conocida como la CNI. De hecho, es a raíz de eso que la DINA desaparece, por lo menos virtualmente, y se crea la CNI. Porque Estados Unidos, obviamente, le molestó muchísimo que se hiciera un atentado en suelo americano, en suelo estadounidense, y particularmente en la capital política de Estados Unidos, que era Washington D.C., que sigue siendo Washington D.C. por lo demás. ¿Qué puede traer esto en términos de consecuencias? Bueno, ayuda en términos de la verdad histórica, que siempre es bueno, pero también ayuda en términos de causas judiciales. De hecho, una vez que se analicen la cantidad completa de estos, por lo menos documentos nuevos que se tienen, se va a poder establecer más o menos en qué pueden aportar en distintos procesos judiciales que están llevándose a cabo, y por otro lado, los que están, por llevarse, o que pueden iniciarse, o que pueden abrirse a raíz de esta nueva documentación. Porque no solamente tiene que ver con Pinochet, tiene que ver también con el tema del régimen. Ahora, hay más documentos, tenemos que acostumbrarnos a esto de poco a poco ir conociéndolo a cuenta gota, que ha sido la tónica de estas últimas décadas. O puede ser que nos tengamos que conformar con estas decisiones de altas esferas que dicen: tráeme estas 10 hojas, esas otras 20 déjalas guardadas y te las pasamos acá. Ese es el tema. Sí. Seguramente van a ir saliendo más cosas, como dice el Toño, es lo más probable. Me llama la atención esa intención de terminar con Contreras. Creo que tenía mucha información, al parecer. Vamos a ir analizando esos documentos, como decía el Toño, para ir viendo qué más sale a la luz. Bueno, igual yo creo que los mandaron así como limitados. Por supuesto que siempre han mandado la información limitada. Seguramente si hay alguna situación especial en el futuro, van a mandar otros documentos más, si es que hay. Es probable que ya no hayan más, no sabemos, ni lo vamos a saber nunca. Pero va a estar siempre la duda de que si hay o no hay más antecedentes. En cuanto a los documentos que llegaron, ahí hay que esperar a ver qué es lo que hace el Poder Judicial con toda esta documentación. Y como se dice hace un rato, de que es probable de que ese material lo utilicen para poder ir reabriendo, abriendo o descubriendo nuevos casos. Y en eso sería interesante, siempre y cuando se haga así. Pero hay que tener, en este país, hay que tener mucha paciencia, porque pucha que nos han hecho tener paciencia. 40 años, 42 años, esperando y esperando para que vayan llegando las informaciones así, reglón por reglón, más o menos. Y esa no es la idea. Sí. Es una lástima que tengamos que acostumbrarnos y aceptar que las cosas se vayan dando en esta forma, cuando esto podría haberse solucionado hace muchos años. Y no digo uno ni dos. Hace 25 años podríamos ya haber tenido toda esta información en manos de la justicia y haberse empezado a investigar profundamente todo lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, para poder de allí comenzar un camino mucho más tranquilo y con una visión mucho más amplia de lo que pasó y de cómo enfrentar el futuro. A mí lo que me llama la atención es por qué Estados Unidos tenía guardada esta documentación tantos años y la suelta ahora. A mí esa es la duda que tengo, ¿cuál será la intención? Yo me imagino que debe ser por todos los negocios que se están haciendo y para lograr la empatía de Chile, una cosa así. ¿Puede ser? Puede ser la empatía del pueblo de Chile. A eso, por eso me refiero. Sí, para que la gente diga, ah, ven que los yanquis no son malos. Sí. Sí, sí, ellos son bonitos. Sí. Y son buenitos. Entonces nos están ayudando. Pero la verdad, cuando uno ve de que esto debió haberse abierto hace muchísimos años y no ahora. Sí, tantos años que han pasado y recién ahora ahí es como ir metiéndoles el dedo en la herida a la gente cada cierta cantidad de años, cada vez que sueltan un claro. archivo una o abren algún caso nuevamente. Como dices tú, yo también espero que... vamos a ver qué es lo que se va a hacer con toda esta información. ¿Cómo ahora se va a canalizar? Ahora hay otra cosa, lo que tú acabas de mencionar y que es interesante. El asunto de que durante estos 25 años nos han ido entregando toda la información gota a gota, como decía el Toño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que para aquellos que dicen cerremos las heridas, demos vuelta a la página, imposible. Esto no les sirve. Imposible. Al contrario. ¿Por qué? Porque se vuelven a reabrir las heridas que están todavía algunas sangrando. Entonces, el asunto es que lo que hay que hacer acá en Chile es una cirugía mayor, en la cual hay que sacar toda la putrefacción, toda la pus, toda la porquería que está ahí guardada y empezar a limpiar las heridas para de allí recién pensar en que se vayan a empezar a cerrar. No hablemos de cicatrizar, porque para eso faltan muchos años. Y no basta con que pase una generación y esto se acabó. Ah, ya, todos los que vivieron la dictadura se murieron, por lo tanto, ya, nadie más se acuerda de esto. No, no es así, porque uno puede ver en las manifestaciones, en las concentraciones, en los actos públicos, que llega mucho joven. Muchos que fueron, que no vivieron la dictadura directamente, pero la vivieron por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos. Y sí, por lo tanto, esa memoria histórica la han ido ellos asumiendo. Y está ahí latente, está presente. Y no tiene que ver solamente con un tema de fecha, tiene que ver también que con que la herencia de la dictadura sigue vigente. Una obviedad, está el tema de la constitución, están sus leyes laborales, está todo el entramado de la sociedad en términos políticos, económicos, sociales que tenemos, son los cimientos que se instalaron a sangre y fuego durante la dictadura. Pero es bueno saber que a este costo, que el tema de los atentados, que la sistemática violación de los derechos humanos fue una práctica, valga la redundancia, sistemática, porque era la única forma de instalar lo que tenemos hoy día. No había otra forma de instalar lo que hoy día se tiene a raíz de esto. Yo no sé si usted, por ejemplo, vieron el partido ayer. Justo estaba hablando con alguien ayer, mientras estaba leyendo y estaba de reojo tratando de ver un poco el partido, preocupado lo que estaba pasando con Valparaíso. Y estaba hablando con alguien, me dice, ¿viste lo que pasó? Voy a revelar ese. Me estaba hablando con el Monogamba, que hubo varios comerciales durante el entretiempo de las AFP, y donde decía, no, es tu plata, no es la plata y nadie te la puede quitar, y venía diciendo a alguien que le enseñaba a los trabajadores cómo mejorar en términos de sus pensiones el tema de la AFP, que eran como unos mineros y todo lo demás. Y dicen, bueno, ahí no están metiendo golazos tremendamente, es tu plata, nadie te la puede quitar, pero si ya la quitaron y la quitaron por ley, obligatoriamente, ellos, los que te están diciendo que nadie te puede quitar tu plata y esto es para usted, para que pensión, bueno, si es mi plata, pásamela, porque nadie me la puede quitar. No, es que por ley nosotros la tenemos para manejarla. Claro, porque tú no eres capaz de manejar tu plata. Bueno, ¿cuándo nace la AFP? Te va a emborrachar con ¿cuándo ella. ¿Cuándo nace la AFP? El 82. ¿Durante qué? 82. ¿Durante qué? Durante una dictadura. La dictadura y se instala a fuego. Y te vienen a decir hoy día, estamos a 2015, octubre de 2015, y te dicen, nadie te puede quitar tu plata. Cuando ustedes la tienen retenida. Porque uno dice, bueno, si es verdad esto, yo retiro mi plata de la AFP. ¿Qué pasa? ¿Quiénes pierden? No, es que pierde el país. Pierden la empresa. Sí, cierto. No pierde el país. Pierden la empresa. Entonces, ahí volvemos todo el rato a esta cosa que habitualmente se hace recurrente cuando gente dice, ah, pero si hay gente que no había ni vivido el tema de la dictadura, la vivimos a diario. La vivimos a diario. Sí, es una dictadura que sigue, que no ha cambiado, que no se ha modificado. Como dicen ustedes, en plena dictadura se instaló esto de la AFP, un negocio pero redondo para ciertas personas, y donde dejaron de lado, o sea, apartaron de este proceso no sé cómo decirlo, tan aberrante para el pueblo de Chile, dejaron de lado a las Fuerzas Armadas, pues. Ellos están protegidos, ellos no tienen este sistema, pero sin embargo se financian con el esfuerzo del resto de los trabajadores. Entonces, y es un negocio que por muchos años que han pasado, nadie ha querido meter su dedo ahí, nadie ha querido meter sus manos ahí, y nadie ha querido modificar el tema, po. Porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses por medio. Es muy conveniente para ellos, para ese pequeño grupo de personas que se llenan los bolsillos a costa de nuestro trabajo. Y yo también vi el comercial anoche y me llamaba la atención. Como ponían a prácticamente a puro minero eran, y algunos mucho de edad, ¿cierto? Y así como haciendo la cara de como que sí, en realidad tiene razón. Cuando todos sabemos en el fondo que esa parte que nos descuentan mes a mes, por ley y obligatorio, no la recibimos finalmente toda nuestra plata, como así nos dicen, no la recibimos completa después, una vez terminado, cuando llega el proceso de la jubilación. Entonces, como decían ustedes, o sea, ya, pues si es mi plata, entonces yo la puedo retirar, y no, pues no la podéis retirar, entonces... No, la frase más graciosa y ofensiva ya a esta altura era, nadie te puede quitar tu plata. Claro. En serio, es mía. Sí. Entonces pásamela. Sí, pues. Ah, no, es que no se puede eso. Me estás diciendo que nadie me la puede quitar. Tú me la estás quitando. Sí. Y en esas cosas. Bueno, todo eso lo pasaron entre medio de los partidos. Mientras entre los goles, los goles que no vimos estaban ahí pasados por esta asociación de AFP, que después de la comisión que hicieron para estudiar el tema de la AFP, llegamos donde mismo. Y de hecho lo único que va a terminar ratificándose es que se va a aumentar la edad de la jubilación y se van a aumentar las pensiones. ¿En términos de qué? De que se aumente la cotización. Fíjate que es lo único que hubo, entre comillas, consenso. Obvio, la AFP dijeron, sí, están muy buenas las conclusiones. Claro, obvio que sí. Claro, por supuesto. Sí, están bien para ellos, sí. Están mal para nosotros. Hoy día hubo un hecho llamativo en La Moneda. Se promulgó la ley que le va a dar autonomía, al CERVEL. Yo ayer estuve viendo la comisión del Senado, la comisión de probidad. Estuvo la gente del CERVEL. Muy contenta porque va a tener autonomía, pero muy preocupada porque no saben cómo. porque no hay presupuesto real en términos para aquello. De hecho, ahí con los funcionarios del CERVEL, y estaba también su presidente Patricio Santamaría, en la comisión del Senado, en donde planteaban que les parecía súper lindo esto de la autonomía y que ahora tenían un rol fiscalizador y que iban a cumplir un rol. De hecho, una de las funcionarias hizo una pregunta muy buena que recibió una respuesta muy mala por parte de Nicolás Izaguirre, que estaba ahí como secretario general de la presidencia, el enlace entre La Moneda y el Congreso, y respondió como ministro de Hacienda. En serio, así tal cual, así dijo, yo, bueno, me sale lo ministro de Hacienda, y la pregunta que ella tenía dice, bueno, ¿cómo vamos a negociar el tema del presupuesto cuando nosotros ahora vamos a tener que fiscalizar a la gente que está acá, a cómo financiar sus campañas y sus cosas acá, y vamos a tener que venir a pelear el reajuste con ellos? Es un poquito complicado. Eso. Por decirlo menos. ¿Qué respondió Izaguirre? Dijo, bueno, yo soy, bueno, me sale los ministros de Hacienda, pero no podemos darles preferencia a ustedes porque tendríamos que dársela a todos y eso sería una irresponsabilidad en términos fiscales. Y Chile se ha caracterizado precisamente por tener una responsabilidad fiscal desde lo que fue la crisis del régimen parlamentario y todo. Esa fue parte de la intervención de Nicolás Izaguirre. Y porque tenían razón los funcionarios de CERVEL, son los peores pagados del resto de los organismos públicos. Bueno, hoy día se hizo la ceremonia en La Moneda y adivina quién estaba. No sé. Ay, eso me gusta, puro esa pastel, rapidez. Puro pastel. Tiene que haber estado la presidenta. Puro pastel. La presidenta, el ministro del interior. Tiene que firmar, interior, tiene que firmar la cosa. El vocero. No, estaba en el término de la firma. La presidenta, Michelle Bachelet, estaba Nicolás Izaguirre, Sexpress, y estaba Patricio Santamaría, presidente de El Cervel. Y estaba Juan Emilio Chaire, que es parte del directorio del Cervel. Sí. Ahí es la moneda campante, es la moneda que está siendo procesado por tortura y por asociación ilícita. Y ahí estaba. ¿Ah? Bueno, como que aquí no pasa. Dios los cría, el diablo los junta. No. El poder los junta. Sí. Uh-huh. Ese es el diablo. Juan Emilio Chaire, campante, como si nada, así. En la ceremonia, en la moneda, ahí parado, entre toda la élite. Qué increíble, ¿eh? Que una persona que está haciendo... Nadie le dijo así como, oiga, pero que se abstenga ahí un poquito. Claro. O sea, de hecho no tendría derecho ni siquiera a entrar a la moneda. ¿O? Estar en el puesto que está no debería. ¿No debería? Claro que no. Qué increíble. Así con las cosas en este país. Qué increíble. Bueno, hay tipo con cara de palo y este, ¿po? Claro. Y nadie dice nada. Y el tipo está ahí, sentado, ¿cachai? Opinando con respecto al tema. Mira, con tal que esté ahí, aunque esté sentado, parado, esté haciendo presencia, ya es una bofetada para todos quienes vivieron la tortura o vivieron el apremio físico de parte de él. Eso ya es gravísimo. Sí, ¿no? Porque no es aceptable de que para una persona que haya vivido aquello, ver allí en un puesto como tan importante a quien está siendo procesado por aquello. Sí, pues, y paseándose por ahí por la moneda. Pues. Se supone que es un gobierno democrático que criminaliza a los torturadores y nada, pues les abren las puertas de la moneda para que se pasen y más encima les dan cargos importantes. No, todo mal. Ahora uno puede pensar cualquier cosa, como por ejemplo, ¿qué intereses hay entre los personeros de la moneda y él? Porque para estar allí y seguir allí, bueno... No creo que sean porque sean amigos nomás. Eso no lo creo. ¿Qué intereses puede haber más que económico y de cosas de silencio y cosas así? Tiene que tener mucha información también. Y obviamente un tema económico también, obvio. Obvio que hay siempre un tema económico ahí de por medio. Entre medio de eso, bueno, es como ustedes bien lo saben, está la elección del fiscal, lo hemos estado analizando. De hecho, ayer hicimos un análisis bastante detallado y serio de parte de lo que iban los candidatos, que son 5, en el caso de Guzmán, Raúl Guzmán, de Abbott, por ejemplo, de Juan Enrique Vargas, los candidatos de Burgos, por ejemplo, del candidato favorito del Congreso, José Morales, por ejemplo, y de Luis Toledo, que es el que está complicando la situación, que fue una jugarreta, algunos lo leen así, de parte de la Corte Suprema, para poner en presión a Michelle Bachelet. Si lo elige y no lo elige, obviamente va a haber cuestionamientos respecto a Luis Toledo, el fiscal que ha llevado a cabo y adelante la investigación del caso Cabal. Entonces, si no lo elige, lo está castigando, y si lo elige, bueno, quieren arreglar la cosa por acá. Eso es complicado. Pero José Morales se erige hasta el momento como el candidato ya de consenso dentro del Senado, y apoyado por gente como Guido Girardi, por ejemplo, que ya trascendió, cosa que hemos estado anunciando durante estos días. Pero hay un personaje que vuelve a tener un rol protagónico en todo esto. Y de hecho, en conversaciones con varias personas durante estos días, todos apuntan a ese personaje y el que está llevando a cabo las negociaciones en el Congreso, particularmente en el Senado, para tener los votos. Recordemos que se necesitan 2/3, según la Ley Orgánica Constitucional, respecto al tema del quórum para elegir a un fiscal nacional, son 2/3. en un Senado que son 38 senadores, pero restemos dos inmediatamente en el caso de Carlos Bianchi porque está desaforado, y Fulvio Rossi que ha anunciado su inhabilitación. Perdón, Moreira también. Moreira no ha anunciado su inhabilitación, lo que señaló es que él se va a abstener, él va a votar, pero su voto va a ser abstención, cosa que hemos corregido durante estos días porque es muy distinto inhabilitarse. Por reglamento no se pueden inhabilitar, pero sí de hecho. Por ejemplo, en el caso de Fulvio Rossi, queda lo mismo si es inhabilitado o no, porque ni siquiera está yendo al Congreso, así que él está con licencia. Porque una forma de inhabilitarse por de hecho o de facto es no asistiendo, yendo a ir a buscar un café a la hora de la votación, qué sé yo. Esa es una manera en términos reales y de hecho de poder inhabilitarse. Lo que señaló Iván Moreira es que él se iba a abstener. De hecho, cuando le dicen, ¿usted se va a abstener a votar o se va a abstener? No, yo voy a votar abstención. Yo voy a participar porque no me impide inhabilitarme, que es lo que sería la abstención real. Yo me abstengo de votar. Pero lo que apuntó él es que él se iba a abstener. Por tanto, su voto de abstención. ¿Por qué es importante ese detalle? Y lo explicaba el día de ayer. Es importante porque como esto tiene un quórum respectivo, las abstenciones pesan mucho. Claro que sí. Pesan mucho. Muchísimo. Entonces, en ese sentido está complicado. Pero hay un nombre ahí en términos de negociaciones. Por ejemplo, ya. Fulvio Rossi dice que no va a votar, por tanto se inhabilita de hecho. Reglamentariamente no lo puede hacer, pero de hecho él no va a asistir a la votación. Media novedad porque no se le ha visto ni las narices. Ena von Baer dijo que no se iba a inhabilitar, que ella va a votar, que por reglamento no puede, y aparte porque ella no está siendo procesada, no está formalizada, que es la excusa que han dado varios. En el caso de Jorge Pizarro, también él señaló que no se va a inhabilitar, él va a votar y cuando llegue el momento va a decidir el cómo, y si lo hace o no lo hace o lo que sea, pero hasta el momento él está, y de hecho ha anunciado por la prensa que está trabajando para lograr la unanimidad. Por tanto, está haciendo un lobby respectivo, como todos los otros congresistas, particularmente en el Senado. Bueno, ya hablamos del caso de Iván Moreira. Tuma también está medio complicado, está por otro caso, término particular, pero no debería porque hay una investigación en ese sentido. Carlos Bianchi, como ya lo decía, está fuera, pero porque él está desaforado. Entonces, ya no son 38 votos, son 36. De 36 hay que tener dos tercios. Eso pone un poco más reñida la cosa. ¿Cómo está la situación en términos concretos? Bachelet no va a elegir. ¿Qué es lo que está pasando en La Moneda en estos momentos? La decisión a la interna dentro de La Moneda es que Bachelet no elige. ¿Y quién elige? El Senado. Entonces, el Senado le va a dar el nombre a Bachelet para no tener problemas como lo tuvo con el Contralor. Eso genera una discusión no menor. Sí. No se quiere arriesgar a que le ocurra lo mismo que con Enrique Rajevich, que es el caso del Contralor. Por tanto, como bien lo anunciaba Marcelo Díaz, faltó más diálogo, faltó más conversa con el tema del Contralor, porque no tenían los 22 votos que necesitaban, tenían 18. No lograron conseguir los de Independiente como Lili Pérez y otros más, que es lo que se había planteado en primera instancia, más los otros que necesitaban de la alianza. Pero, en el caso del fiscal nacional, no quieren vivir ese bochorno. Por tanto, lo que se ha planteado en la interna ante la Moneda es que Michelle Bachelet se lava las manos, que el Congreso elija. Entonces entregan los cinco nombres al Congreso y el Congreso elige uno. Va a decir, ya, tenemos los votos para este. Y Michelle Bachelet va a elegir a ese para que pase lo más rápido colado. Eso en teoría, la cosa está bastante desordenada. Sí. Ahí aparece un nombre que es el que está logrando el consenso dentro de todo esto. ¿Quién es? Uy, se lo nombraste delante. Empieza con M. No, yo estoy hablando de quién es el personaje clave dentro del tema del Congreso. No estoy diciendo cuál es el fiscal favorito, porque ya lo dije, que es el caso de José Morales. Sí. Y hay razones por qué. De hecho, eso debido al partido. Ayer nos sacamos el reportaje que habíamos anunciado ayer. Es un tema bastante delicado. Y aparte porque llegó nueva información, por tanto, se va a complementar aquello para este fin de semana analizar bien. La próxima semana se elige, estaría eligiéndose el día miércoles. Así que debiera en la próxima semana ya estar el nombre, obviamente, dado por Michelle Bachelet. Y el nombre que dé con algún grado de certeza sería el que ya está arreglado en el Senado para que pase. O por lo menos tenga los votos suficientes. Necesita si no me equivoco, son 22-23 votos. Para tener los dos tercios en términos concretos. 22-23. Sí. ¿No? Sí. Más o menos. 22. No, no tengo idea quién es el personaje clave. Quiero saber. El mismo personaje clave de siempre. Andrés Saldívar. En manos de Andrés Saldívar está la elección de el nuevo fiscal nacional. Saldívar. ¿Cómo pesa ese enano? ¿Cómo pesa? Oye, ¿cómo pesa? Tiene mucho poder. Ha ido creciendo su poder, particularmente en este gobierno. Es lo único que siempre le crece. Un tipo ha llegado al poder y que se ha movido. Pero particularmente después de lo que ocurre, la reforma tributaria, la estatura de Andrés Saldívar, aunque a usted le parezca gracioso, ha crecido muchísimo, particularmente los círculos del poder. Particularmente los círculos del poder. Y es él quien va a liderar de una u otra manera a la nueva mayoría en el Senado para decir quién. Eso ha generado ciertas discusiones y todo el tema, pero ya habría consenso respecto a eso para tener un tema ordenado. Independientemente de que los cinco candidatos han hecho llegar hacia el Senado a distintos parlamentarios. De hecho, han habido bastante lobby. Hemos estado, de hecho, consignándolo durante estos días. De que su postura respecto a la investigación que se está llevando a cabo es muy distinta a la de Sabachaguán. Sin excepción, los cinco han hecho llegar ese, por así decirlo, entre comillas, recado a los senadores. De hecho, han alegado respecto a que no existe un protocolo para presentar, por ejemplo, su programa, su propuesta a los senadores y que debería arreglarse eso para no tener que hacer estas reuniones clandestinas o no tan clandestinas, porque algunas quedan registradas, para presentar su postura. Estas reuniones vienen de hace rato. De hecho, vienen antes incluso de las elecciones de la misma Corte Suprema. Hubo otro lobby ahí. El lobby de ahora es distinto porque es un lobby de carácter político, no técnico. En el caso de Corte Suprema, por ejemplo, los que sacaron mayor votación fueron Luis Toledo y Raúl Guzmán. En el caso de ahora, las valoraciones son meramente políticas. ¿Y se sabe más o menos qué preferencia podría tener Saldívar? Sí. Se sabe. Ah, entonces. Sí, se sabe. De hecho, el candidato favorito es José Morales. No está con toda la certeza porque igual ha generado ruido este último tiempo. Es el fiscal que estaba a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Ha llevado casos emblemáticos que han tenido mucho ruido, que un poco lo que la verdad, hay una pelea ahí, si necesitan mucho ruido o no. ¿Por qué? Porque en el caso de José Morales ha llevado causas bastante bulladas. Por ejemplo, les nombro tres. La Polar, caso Colusión Farmacia y el caso Cascada. En ese tuvo bastantes problemas. De hecho, se pidió su inhabilidad en un momento determinado por parte de la parte creyente. Los tres han terminado casi en nada. En nada. De hecho, en el caso de la farmacia... no quedaron en nada al final. O sea, terminaron absueltos, de hecho, en segunda instancia, y al final terminó siendo peor la situación por una ley del año 1800 y tanto. Me acuerdo que aquí lo analizamos bastante bien. El tema en concreto es que es lo que están buscando. Un tipo bastante apegado a una forma de interpretar la ley, un tipo que no les gusta. Como a varios de los que están ahí, o por lo menos varios han planteado, por ejemplo en el caso de Raúl Guzmán, que tiene ciertas diferencias con Sabachaguán, diferencias en términos de estilo. Entonces todos han hecho llegar hacia el Senado, y esto es lo que uno ha estado sondeando, de que si de ser elegido van a tener un estilo muy distinto al de Sabachaguán. Sin excepción, los cinco han dicho eso. Lo que deja bastante tranquilo a la clase política. Sabachaguán tiene pretensiones políticas sin duda, de hecho no ha descartado una opción parlamentaria a mediano o largo plazo, y obviamente es una figura hoy día ya pública a raíz de estos casos, porque rompe Sabas Chaguán, que asumió en el año 2007, él era la tercera preferencia en términos de listado que entregó la Corte Suprema, y Michelle Bachelet se la jugó por Sabas Chaguán, quien fue ratificado en el Senado. Desde el 2007 está Sabas Chaguán. Y Sabas Chaguán ha ido, entre comillas, evolucionando durante su proceso como fiscal, muy distinto a lo que fue el fiscal Piedrabuena, un fiscal que empezó a tener más notoriedad pública y que lo hemos visto ya desde febrero empoderadísimo, haciéndose cargo de las investigaciones a nivel de fiscalía más bullas del último tiempo. No es habitual que el fiscal nacional se haga cargo de investigaciones, de hecho no es lo normal. Y Sabas Chaguán, entre comillas, para resolver un problema de una que salió bastante damnificada de todo esto, que fue Solange Huerta, que era la fiscal subrogante, fiscal nacional subrogante durante el verano, y es quien pone a Alberto Ayala, que terminó siendo premiado. Ojo, fue sobreseído finalmente por el caso de el entregar información a La Moneda. Terminó la semana pasada eso, por si no se enteraron. Pero terminan premiándolo, nombrándolo fiscal regional de Antofagasta, zona minera. Él trabajó 12 años, pasó Kimmich. Sí. Pero bueno, todo se arregla más o menos así. De hecho, tenía buenos contactos Alberto Ayala. Alberto Ayala presionaba muy fuerte como fiscal nacional. Tenía un respaldo político no menor. Pero después de eso era impresentable de que pusieran como fiscal nacional finalmente. De hecho, quien se elija ahora va a generar un ruido. Y obviamente que los gatos estén eligiendo al ratoncito que los va a cuidar, obviamente llaman muchísimo más la atención. De hecho, en este caso incluso la misma presidenta debió haberse inhabilitado. Maya, si le guste o no, pero claro, en términos concretos, por las mismas razones que uno cuestiona a Jorge Pizarro, los cuestionamientos recaen en Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet lo que ha hecho es lavarse las manos porque no quiere vivir un bochorno. Entonces ha dejado en manos de los patriarcas dentro del Senado, y en este caso Andrés Saldívar, para que ocupen el nombre. Hay una pelea ahí entre la Democracia Cristiana porque a algunos les gusta el nombre de Vargas, por ejemplo, que es el caso de Burgos. Y la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que hoy día están haciendo lobby y están yendo al Congreso para conseguir los votos para el nuevo fiscal nacional. Quizá el que tiene menos posibilidad es Abbott, que viene de la carrera del Ministerio Público, un ex MAPU, ligado de una otra manera a la familia demócrata cristiana, pero un tipo que ha tenido dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía Nacional, porque ha sido uno de los coordinadores principales, no tiene, por así decirlo, muchas chances, sobre todo en términos políticos. En el caso Vargas sí tiene chances políticas, pero sería un problema no menor para el Ministerio Público, porque no tiene el apoyo de él, por ejemplo, fiscales. De hecho, él planteó una crítica bastante ácida al trabajo de las fiscales hace muy poco tiempo. Por tanto, no es un tipo querido en el Ministerio Público para alguien que tiene que estar a cargo de los fiscales, el jefe de los fiscales. Entonces, ese es el pero de Vargas, que le gusta, por ejemplo, a gente como Jorge Burgos. Jorge Burgos, que ha estado bastante disminuido este último tiempo, y eso tiene que ver con otra pelea que hay en la interna de La Moneda. En el caso de Raúl Guzmán, que viene de la Fiscalía Metropolitana Sur, si bien es cierto, dice, tiene muy buenas notas, y ahí hay una crítica que la hizo el propio Vargas como académico, que los fiscales generalmente tienen buenas notas, tienen puros 7 y tienen puros 6, porque la verdad no tienen autocrítica. Pero, por ejemplo, a Raúl Guzmán, que se hizo cargo del caso Bomba 1, que dejó el fiscal Peña, y que después se hace cargo de los distintos casos bombas, como el de las Vizcachas, por ejemplo, con el caso de este muchacho de Puente Alto, que terminó 14 meses en la prisión y que terminó siendo absuelto en doble instancia. Y está ahora a cargo del caso Bombas 2, o estaba antes de ser candidato a la Fiscalía Nacional. Tiene buena relación con los fiscales, no tiene muy buena relación con Sabas Chaguán, pero el tema es que sus éxitos también son bastante relativos, un tipo bastante ambicioso, y ya no tiene todo el respaldo político que debiera tener para tener los votos en el Senado. De hecho, se ha reunido con varios políticos, ha hecho un lobby bastante interesante, pero como que no le falta. Y el candidato de consenso en estos momentos sería José Morales. que viene del mundo de la fiscalía, conoce bien el Ministerio Público, es un tipo que muy apegado al tema de las leyes, que la premisa de José Morales, de hecho hay una entrevista hace un par de tiempo atrás que la pueden revisar en la revista ¿Qué pasa?, en donde él señala que cuando él tiene la convicción y hay pruebas realmente suficientes, él formaliza. Si hay duda o no es lo suficientemente sólido, no sé, hay formalización. Un poco distinto a la lógica que ha estado este último tiempo y algo que le acomoda bastante a los políticos que saben que son intocables. Por tanto, cuando está la duda para formalizarlo, se van a salvar. Entonces, un tipo como José Morales podría poner paño frío en una investigación que ha generado lo que se ha denominado una casa de brujas, porque en estricto tienen razón. O sea, aquí los políticos, en términos reales, no arriesgan cárcel. No. Porque aquí estamos hablando primero de delitos tributarios, podríamos hablar de delitos de funcionarios públicos, de cohecho, de ese tipo de cosas. Pero en lo concreto, no hay más que eso. Y eso es lo que decías tú delante, que el Morales es muy apegado a las leyes, por lo tanto, como no hay cárcel para los para ellos, entonces ellos pueden estar tranquilos porque saben que más allá de todo el proceso que puedan pasar durante la investigación y la citación y todas esas cosas, no va a pasar nada. No arriesgan ni el puesto ni arriesgan tampoco la libertad. Que se quedarían tranquilos con una designación así. Por algo Saldívar es su regalo, está su tendencia es para allá, porque lo tiene clarísimo. Yo creo que está más que claro nomás que José Morales es el que va a salir, y eso es en base a lo que todo el resumen que ha hecho el Toño, en base a que el tipo ha tenido causas importantes como la polada, la farmacia y todo, y ahí ha quedado todo también, claro. Porque el tipo, claro, más allá de lo que legalmente se puede hacer, nada más, se queda con eso. Exacto. Bueno, el asunto está en que hay que esperar el 14, creo que la próximo miércoles sería. Próximo miércoles. Sí. La votación. Y ahí veremos qué va a pasar. 36 senadores. Sí. Yo apuesto por José Morales porque creo que no se van a enredar en cuestiones, particularmente en la moneda. Porque Luis Toledo tampoco le... No, el caso no de Toledo está vetado como nombre. El tema es que va a traer ruido por sí o por no. O sea, si terminan mandando Michelle Bachelet el nombre de Luis Toledo, que a la cagada eso está. Y si no lo envía, va a generar cuestionamiento, claro. Pero no va a generar la cagada que podría generar en términos reales. O sea, es un tema súper complicado. Pero esos son los 5 nombres de la quina que termina dando la Corte Suprema, de los 11 nombres que en términos de principio se habían dado. Y vuelve a tener relevancia poder y a reinar en su pequeño submundo, como dice Pepero, Andrés Tyrone Saldívar. El feudo que tiene. Esto de Tyrone es por Tyrone Lannister, un personaje de Game of Thrones, que es el enano de la familia de los Lannister. Ahora, el enano de los Lannister es un tipo encantador. No sé qué se podría parecer más allá del porte a Andrés Saldívar. ¿Tú decís que Saldívar no es encantador? No lo conozco. Así que yo tampoco lo conozco para saber si es encantador o no, pero me imagino que no. De vista nomás lo he visto ahí un par de veces, pero no, nunca conversé con él. ¿Y es tan re chico? Sí, es bajo. Es bajito. Sí, es bajo. Sí. Bueno, vamos a ver la próxima semana, como decías tú. Es más bajo que tú. ¿En serio? Sí. Yo pensé que no existía nadie más bajo que yo. No. Bueno, vamos a ver en todo caso la próxima semana a ver qué va a pasar. Pero como dice el Toño, si hay preferencias por José Morales, yo creo que ese va a ser el candidato. Claro, o sea, él va a ser el elegido, porque candidatos son 5. No, va a ser el elegido, lo más seguro. Bueno, ahora también hay que ver a futuro cómo se van a comportar. Porque durante este proceso Pueden ellos llegar a hacer lobby, pueden tener todo un discurso, decirte que ellos van a hacer esto, van a hacer lo otro, pero en el momento de lo que hubo, cuando llegue el momento en que asumen, ya estoy elegido, así que puedo hacer lo que quiero. Y los políticos es muy común que lo hagan. Cuando ellos están solos, hacen lo que les conviene, como decía esa canción de la pérdida de las flores. Pero siempre a uno o a otro les van diciendo todo sí, no, claro. No, no te preocupes, estoy contigo. Ellos están con todos. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, cuando están con ellos mismos, hacen lo que les conviene. Entonces, no sabemos cómo se va a comportar después. ¿Cuántos tipos que son hoy día diputados, senadores, son alcaldes, son concejales? Tenían unos discursos que uno decía, sí, a este tipo hay que apoyarlo, hay que estar con él. Y después, cuando llega el momento en que fueron elegidos, no se les vio más. Y a los que se les vio haciendo algunas chambonadas. ¿Sí o no? Entonces, yo ya no he perdido el nivel de asombro. Sí, en todo caso yo creo que todos hemos perdido el nivel de asombro. Entonces, ese es el problema que uno llega al final y dice... Total, elijan al que quieran, ya, si total, al final la misma cuestión va a seguir. No va a cambiar mucho. Como de repente hemos visto situaciones que nos han dejado con la boca abierta, que nosotros pensamos así. Pero puede ser destituido después, ¿cierto? ¿Puede ser destituido después? No, es súper difícil. Ah, se apernó y se apernó ahí. Sí. Si no es llegar y decir después, ya, saquémoslo y ponemos otro. Sí, es como otro. El caso del Contralor, son nombramientos que no los vais sacando. Puede ocurrir algo extremadamente bullado y complicado que lo haga dimitir, por supuesto que sí, pero son cargos donde la verdad está ahí asegurado un buen tiempo. Por algo lo eligen con quórum y por algo lo eligen los senadores. No es tan al lote la cosa. Y en este caso es llamativo porque la mayoría va a estar mirando a Gio Girardi, que es un operador político y que ha estado, por ejemplo, uno de los promotores también ya a esta altura. Si bien se ha reunido con varios postulantes de Fiscalía Nacional, Gio Girardi, porque capo di tutti, padrino, el que corta ahí va a ser Andrés Saldívar. Qué chistoso eso, el que corta, corto. Es que hay un perfilado, hay un análisis que podríamos compartir en algún momento, pero por el momento no. Sí, quédense atentos con lo que va a ser el tema del reportaje, que muestra un poco lo que está en juego, quiénes están jugando todo esto, quiénes van a tomar la decisión y quiénes son los personajes en cuestión. Lo que a mí me llama la atención es que los cinco hayan planteado tranquilidad hacia el Senado como mensaje. Eso han hecho llegar. Claro, pues viste, ese es el asunto. A todos van con un discurso decidido, definido, y de allí después veremos, pues, qué es lo que va a pasar. Ahora Saldívar ya tiene fama de cocinero, y no cocinero, es chef. Él mismo se dio esa fama. Cuando para la discusión tributaria de la reforma tributaria, él dijo, los cocineros somos poquitos. En la cocina no cae mucha gente. Sí. Pero en la cocina chef, de Saldívar, que de chiquitita. Claro, más chiquito todavía. Y él es el chef. Él es el jefe. El ratatouille, como le dicen. Sí, Maya, el tema de lo rata que es, sino porque se parece este personaje chiquitito que está cocinando ahí. De ahí viene el nombre. Es tema esta situación, porque probablemente mucha gente está como bastante, le es bastante lejano el rol, por ejemplo, de lo que es un fiscal nacional y todo. Las relevancias que tienen en nuestra cotidianidad ciertas cosas, cómo se... Los perfiles que puedan determinar una actuación permean a todo el trabajo. O sea, si vamos a tener a tipos que van a ser bastante indulgentes con el poder, no así con lo otro. Por ejemplo, el caso de Raúl Guzmán es un nombre que en primera instancia sonó bien, el de la Fiscalía Metropolitana Sur, conocido por el tema de los casos bomba, porque le da ese tono y le da ese perfil de seguridad ciudadana que le ha querido dar en un momento determinado La Moneda a este gobierno. Un gobierno ligado al tema de la seguridad ciudadana, a castigar a la gente, ¿cachai? Pero también tiene que resolver un problema político. Si esto sigue en términos de investigaciones y no hay un pare, esta cosa va a seguir desangrando y va a seguir la hemorragia, y eso es lo que se quiere parar desde el Senado. Acuerdos políticos transversalmente hay. Acá hay una élite. O sea, acá no existe, por ejemplo, particularmente en el Senado, una izquierda y una derecha, pero por favor, pare la ingenuidad. Acá lo que existe es una élite que se ha protegido a sí misma y que ha sucumbido frente a uno de los gobiernos más débiles. De hecho, Bachelet hoy día está sucumbiendo a todos los poderes que se da. Ayer le fue a hacer reverencia al Centro de Estudios Públicos. De hecho, hay bastantes críticas por aquello. Estamos hablando que no solamente le hace a la élite empresarial del país, sino que a tipos que tienen directa relación en la participación en las violaciones de derechos humanos en este país, como el caso de Leodoro Mati y el caso de Wolf von Appen. Y que más encima le fue a plantear tranquilidad y a escuchar sus recomendaciones, porque el CEP manda a este país. Y si no me cree, métase un rato y lea el directorio del CEP. Y va a encontrar a toda la gente ahí, desde, bueno, los Mate, los Angelini, los von Appen, va a encontrar ahí a los Pullman, va a encontrar a los Sayé, va a encontrar a todo el que hoy día está dentro del club de los multimillonarios de este país adentro. Ojo, que no hay que ser solamente millonario para pertenecer ahí, hay que estar dentro de la élite para estar ahí. Y en ese sentido, estamos frente a lo que es este gobierno, y este gobierno es un gobierno que ha sucumbido a aquello nomás, tan simple como eso. Entonces, claro, está esto que uno no lo dice solamente por ser pesado, que sin duda probablemente uno lo puede ser, y no lo dice solamente con el afán de atacar para que gane la derecha, como probablemente hay gente dentro de su cabeza paranoica y convenientemente en términos del funcionario público que piensa eso militantemente, sino porque los hechos revelan eso. O sea, acá quiero romperle la ilusión probablemente a un grupo de personas, pero no estamos avanzando ni un cachito al socialismo ni nada que se le parezca. Mentira. Tengo un ejemplo. Hoy día sale Michelle Bachelet a defender el TPP, por ejemplo. Sí. Y no digamos que esto está avanzando precisamente hacia la lucha de los pueblos. O sea, pongamos las cosas en su justa medida y pongamos la pelota en el piso. O sea, paremos la esquizofrenia. Yo sé que cuando uno comete una decisión hay gente que sigue reafirmándola porque no quiere asumir que definitivamente la cagó. Sí. Entonces, lo único que defiende la proyección de su ego de decir, pucha, no puedo decir esto porque si digo esto es que la decisión que tomé, por tanto ridículamente, era pelotuda. Y se queda en esa posición fija, que habitualmente representa los valores intrínsecos de este modelo de sociedad. Michelle Bachelet es una presidenta de los capitales nacionales, de la élite, lo ha sido durante su primer mandato, lo sigue, pero que no es muy distinto a lo que ha sido Lago, lo que ha sido Eduardo Frei, lo que ha sido Sebastián Piñera, ha sido Patricio Elwin. Entonces, que quieran compararla con tipos como Salvador Allende, que con todo el tema de su reformismo, de su forma a la chilena, distinto a los otros procesos revolucionarios, fue sin duda, como lo decía el propio nieto de Salvador Allende, fue revolucionario, fue súper radical. Sí. Nacionalizó bancos, nacionalizó el cobre, en concreto, durante su gobierno. No estaba así como, oh, la revolución y todo, pero lo poco y nada que eso, pero ese año es luz de lo que se podría sospechar hoy día. Entonces, lo único que creen que hay una dicotomía entre derecha e izquierda, y que por tal la derecha es la UDI, y por antonomasia uno termina siendo la izquierda, es la gente que defiende este gobierno. Acá no existe, y se los voy a plantear, derecha e izquierda. Existen explotados y explotadores. Sí. No hay más. La nomenclatura respecto a lo que es de derecha e izquierda es conceptual y abstracta e imaginaria, en las cuales establecemos que uno está en un lado y otro está en el otro. Acá hay un lado y otro. Exacto. Es arriba y abajo. No hay ni medio tampoco. No, no existe. No. Hoy día está escuchando, lamentablemente, mientras estaba haciendo un zapping, viendo cosas, topé con un matinal en la mañana y estaba Pancho Vidal. Qué terrible. Sufrible, porque no es bueno empezar la mañana escuchando a Pancho Vidal. El día. Es muy triste eso. Pero, hay una parte donde el tipo dice, bueno, está hablando del amor y todas esas cosas, y con su señora, y ya en 40 años. Y él juntó su platita para hacerse un viaje a Europa y recorrer toda Europa. Y me dio ternura cuando dijo, junté mi platita. Que por ir un par de horas, un par de días al mes, recibía un sueldo millonario en el directorio del Banco Estado, entre los directorios que estaba, porque ya todos sabemos que dentro de la fundación que estaba recibían plata de Sokimich, más encima. Además. Y que, pues que puedo hacer un error, es que bueno, ¿a quién le vamos a pedir plata? Pues, ¿cachai? Pero él, en su ilusión, muy del facho Orlando Matus convertido, hace esta constructo imaginario de que él es un clase media y que pelea contra los de la derecha. De hecho, hay mucha gente que le cae mal Pancho Vidal y que uno ve a las redes sociales y dice, hoy le hace daño incluso a este gobierno. Mucha gente es peor que Pancho Vidal hoy día, defendiendo lo indefendible. Sí. Hoy día, varios. Y la verdad, a mí no me agrada decir esto, pero varios bacheletistas hoy día son mini Pancho Vidal. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Sí. Y que el único argumento que tienen es la UDI. La UDI, la UDI. La UDI que ni existe. Sí, po. Si la UDI existe. De hecho, poco se ha hablado de la fuga que ha tenido de militantes también la UDI. Poco se ha hablado de eso. La UDI está en el suelo. Pero va a seguir subsistiendo mientras la élite sigue subsistiendo. Y la élite necesita de ese partido. Y por eso la información de esa cantidad de gente que se va de la UDI no es transparentada, porque afectaría más todavía al partido que ellos necesitan para tener allí dentro. A pesar de que todos los otros partidos también les llevan la cueca, pero necesitan a un partido ahí más presente. Recordemos que la Concertación le ha prestado harta ropa a la UDI. Sí, por eso, po. Sí. No solo a la UDI, sino que a toda la derecha. Entonces, porque la UDI es el partido, pero que la derecha necesita un referente. Y si lo pierde, no se va a sentir bien. Porque el hecho de que tenga el respaldo de los demás partidos, pero implica que necesite ese referente. Entonces, si se le pierde, se le acaba. No sea. Entonces andan buscando en qué forma tratar de que el mundo empresarial tenga una bandera puesta ahí dentro del Congreso. Llega a ser visible, porque invisible tiene a todos los partidos. Sí. Llega a ser asqueroso cómo es el apoyo a los empresarios, y este asunto del TPP es un vamos a toda esta empresa para monopolizar, ¿cachai? El mundo, por así decirlo, en esta cantidad de países que están ahí metidos. Son 12 países. Sí. Y nada, pues solamente reafirma el hecho de darle más cabida a estas transnacionales y todo eso. Increíble como... Claro, pero y lo del TPP hay que esperar, porque está en stand-by con el asunto de que la Hillary Clinton está en contra, entonces... No, pero no está en stand-by porque Hillary Clinton está en contra, está en stand-by porque hay un escenario que está haciendo que... Claro, corta, pero... Hillary Clinton no pincha ni corta ahora. Tal vez no pincha ni corta, pero de una u otra forma sí impulsó, o sea, el hecho de que ella lo hiciera público... Como que públicamente ya la gente lo vio como que había un problema en el interior que ya existía. No, al contrario. ¿No? Lo voy a explicar. De hecho, porque ayer lo explicamos y hay una nota subida de la radio respecto al tema de esto. A ver, Hillary Clinton hoy se manifiesta en contra del tema del TPP precisamente por lo que tú estás diciendo, pero al revés. Porque hay una oposición hoy día creciente en Estados Unidos respecto a eso, y ella quiere subir un poco la encuesta en términos de lo que es su precandidatura para ser la candidata demócrata para las presidenciales del próximo año en Estados Unidos. en la cual han liderado la oposición dentro del mismo Partido Demócrata tres personajes. Uno que es Bernie Sanders, que ha ido creciendo, hemos conversado sobre él, este senador de Vermont, está O'Malley también, de Ohio, no es de Ohio, porque el Burritt es de Ohio, que es un senador. Entonces, hay una oposición hoy día que está creciendo muchísimo dentro del mismo Partido Demócrata. Si bien es cierto, hoy día Barack Obama necesita menos votos que los que necesitaba antes, que era un quórum distinto, y esto porque el 25 de junio pasado logró plenos poderes tras una larga negociación y votación, apoyado por los mismos republicanos en el caso de Barack Obama. Sí necesita los votos igual, porque necesita mayoría simple, pero necesita mayoría al fin y al cabo. Son alrededor de 60 votos. No, son menos de 60 votos. Antes se necesitaban 60 votos, 60. Precisamente porque el 25 de junio cambia eso. Claro. Entonces, claro, Hillary Clinton quiere ponerse un poco a la palestra y hace una jugada, ahí está el análisis que nosotros hicimos en la nota, uno porque con eso bloquea la entrada a carrera que pueda tener John Biden, que es actual vicepresidente de los Estados Unidos, que no puede salir a meterse en una candidatura y decir, sí, el TPP es malo. No, sería complicado para la administración de la Casa Blanca, para la administración Obama. Pero Hillary Clinton, en esta entrevista que da la PBS, lo que plantea es que lo que se sabe hoy día del TPP no es bueno. Y por tal, ella se demuestra en contra del TPP. Porque no cumple los estándares, porque afecta al tema, porque es un acuerdo que beneficia a las corporaciones, particularmente a las farmacéuticas, que es lo que ella señala en esa entrevista. Y afecta a los trabajadores de Estados Unidos. Por lo mismo, los trabajadores o algunos sindicatos importantes en Estados Unidos han manifestado entre comillas, cierto agradecimiento a Hillary Clinton por sumarse a estas voces que están planteando que el TPP no es bueno para los Estados Unidos ni es bueno también para los trabajadores porque esto beneficia. Esto es un acuerdo de las corporaciones multinacionales, transnacionales, llámelo como usted quiera, que tienen a las administraciones de los respectivos países como ficha y que negocian a nombre de ellos, pero que benefician al gran empresariado. Por eso no esperemos que Michelle Bachelet salga a decir no al TPP, por último plebiscitémoslo, porque no hay un carácter democrático en este gobierno, no lo ha habido en un montón de cosas. De hecho, se supone que en esta semana ya debería haber pronunciamiento respecto al tema del proceso constituyente, que iba a ser en septiembre, que se anunció en mayo, y todo ese tipo de cosas. Porque recordemos que la Universidad de Columbia, Michelle Bachelet, en la última visita que hizo a Estados Unidos, anunció que en 15 días más iba a estar el mecanismo del proceso constituyente, que le responde a uno de los estudiantes que le había hecho la pregunta. Hasta el momento no hemos sabido nada de eso. La fecha límite, por así decirlo, se cumpliría la próxima semana, como va a estar cruzado con el tema de la Fiscalía Nacional y el Contralor, que todavía está negociándose, probablemente sería para la próxima semana de esa. Y que probablemente después se siga dilatando y no tengamos más. Porque ya se sabe cuál es el mecanismo posible de hacerse, que es que el Congreso lo vea. Y que se diga que tuvimos diálogos ciudadanos con algún ONG, generalmente afine a este gobierno, para hacer de una u otra manera una nueva Carta Magna, o por lo menos una pequeña pincelada de una reforma constitucional. De hecho, parte de eso fue una de las discusiones que ayer se hizo en el Centro de Estudios Públicos, donde se aseguró que no se iba a afectar la propiedad privada, ni las reglas del juego, y todo ese tipo de conceptos que es para decir no vamos a cambiar nada sustancial que les pueda afectar a ustedes, exacto, amos y señores, quienes no solamente sostienen este país y le agradecemos mucho, amos y señores, por esto, sino que también financian mis carreras políticas como la de tantos otros más. Por tanto, estamos deudos y agradecidos de que ustedes puedan existir y Dios los bendiga y les dé mucha vida. Más o menos así fue el diálogo que hubo ayer en el Centro de Estudios Públicos. Pero verdad. Porque fue a puerta cerrada. Y que no fue. Que terminaron haciendo cinco preguntas cuando eran cuatro originales. Después hubo una especie de conversa ahí en términos internos. De hecho, ayer mostrábamos una fotografía que la publicó el Diario de la Nación, donde salía el Eduardo Mate conversando un ladito ahí con Nicolás Izaguirre, actual SECPRES. Bueno, esa dependencia ante el empresariado, cuando hay una gente que cree que este gobierno tiene una base popular, está tan loca como la gente lo odia. A esos niveles. Pero también se entiende, y mandamos un saludo a toda la gente que Yo creo que incluso de buena fe, yo creo que de verdad en un momento creyó que esto generaba algún cambio. Pero bueno, entre lo que uno quiere y lo que es, hay una distancia no menor. Y eso, pues. Saludo a la Marita. No, pues hay otra gente. Pues yo en serio encuentro que hay gente que la verdad cree en el cuento, pero ¿qué le hay a hacer, pues? Si arriba están en otra frecuencia. Esa es la verdad. Ese fanatismo llama mucho la atención. Sí. Un fanatismo ya justificando lo injustificable. No, increíble. No. Yo realmente no veo otra alternativa más que le van a dar el favor a todas estas empresas grandes y nada, pues siempre va a ser así, va a seguir así. Ha sido así y va a seguir. Y va a ser. Exacto, sí. Nada, pues darle más pie a ellos nomás para que puedan seguir explotando a los trabajadores y todos nuestros recursos también, porque más allá del tema de la salud, que es lo que más se ha hablado con respecto al TTP, claro, también, por los laboratorios y la farmacéutica. Exacto, que se supone que debería estar al alcance de todos, y no, pero bueno, va a ser así. Hay abarca otros temas también, pues, con recursos naturales y con, por ejemplo, el tema del acceso a la internet también. También. También va a ser regulado. Entonces, nada, pues, y monopolizado nomás, pues, por los mismos de siempre. Y ahora le van a dar cabida a los grandes empresarios del exterior, ¿cachai? Para que vengan a invadirnos más todavía. ¡Qué increíble! Yo la verdad que no veo que vaya a haber un cambio en el tema ahí con respecto a eso. Y no me llama la atención de que la Bachelet apruebe y que firme. O sea, y que esté de acuerdo. No, esto tiene que ser discutido en el Congreso. El Congreso lo va a aprobar y ella va a firmar. Sí. Ese es el asunto. Ese es el trámite. Así tal cual va a ser. Y así tiene que ser. No hay otro camino. No creo que salga a hablar y decir que en realidad esto lo analizamos bien y el TTP no es conveniente para nuestro país, así que no lo vamos a firmar. No. Tampoco lo va a hacer el Congreso y por lo tanto lo va a aprobar sin ningún problema. Tal vez uno o dos se van a abstener y después van a decir no, es que había que estudiarlo más profundamente. Pero dos votos no sirven de nada, pues. Cuando sabemos que tenemos un gobierno que es dependiente del empresariado, entonces no creo que haya otra definición más que se va a aprobar. No veo otra alternativa. Yo creo que lo van a aprobar nomás. Claro, pero primero tiene que ser aprobado por los 12 países en los congresos. Y ahí una vez que sea aprobado por todos los países, porque ya los gobiernos dijeron que bueno, pero falta la aprobación interna de cada país dentro de los congresos. Y de allí se firma. Y tienen que firmarlo los 12. ¿Y tú crees que pueda salir algo distinto de eso si están todos los países dependientes de las grandes empresas? Claro, justamente. Por eso, pero es probable que Estados Unidos, el Congreso, diga que no. Y ahí ya vendría el quiebre. Porque es del único que se ha sabido de que hay discusión. Yo no he sabido si en Vietnam lo han discutido o qué han resuelto. Después ellos aceptan el TPP. Ayer conversamos un poco sobre eso, tiene que ver con el tema del TPP, porque el TPP es una iniciativa de Brunei, una potencia mundial. En términos económico, cultural y político, de hecho, quien no ha conocido a Brunei cuando estudia sobre economía mundial, que era básicamente el palo blanco que tenía Estados Unidos, porque Estados Unidos entra después, así como, qué buena idea has tenido Brunei, en serio, jamás se me hubiera ocurrido, démosle. Y Brunei, que es un sultanato, lideró esta propuesta de lo que el Pacífico, que es la continuación por lo menos del acuerdo que ya tiene adscrito Chile, que es el P4 o conocido como tal. Entonces, esto de que se revisan los distintos congresos básicamente tiene que ver con el lobby que hacen las mismas grandes transnacionales en los propios congresos o parlamentos de los distintos países. más que eso no es. El TPP no lo va a beneficiar a usted ni a mí en la cotidianidad. Es un tema a grande, es un acuerdo macro de grandes superpotencias donde se han repartido distintas áreas en términos productivos y económicos. Por tanto, Japón peleó la suya, que tiene que ver con el tema de los automóviles. Entonces, ok, salió respecto y cada uno defendió dentro de su poderío. O sea, tú vayas a pelear y a negociar en medida de que tenga la suficiente solvencia y espaldas para poder hacerlo en una negociación. Entonces, los países más chicos son los que terminan jodiendo. Y los más grandes terminan básicamente haciendo... O sea, necesitáis los partidos chicos para justificar que esto es un acuerdo más, mucho más macro, mucho más grande, de que juntémonos, hagamos una paralela a lo que es las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, tengamos nuestras propias reglas y esto establece un cierto control virtual a lo que es el 40% del PIB mundial. Respondele a Duncan Rosales, claro, efectivamente Bachelet había estado en la CPC en 2013, estábamos hablando de la CEP, perdón, Centro de Estudios Públicos, que donde se reunió el día de ayer. No es muy distinto, son 50 metros de distancia, mucho menos incluso. La CEP y el Centro de Estudios Públicos están frente casi, un poquito más corrido uno para allá, en la misma calle, que es chiquitita ahí a la vuelta del Liceo 7 de Providencia. Metro Manuel Mon, me parece, si no me equivoco... Está el Centro de Estudios Públicos. Lo digo porque me ha tocado estar ahí. Exponiendo Valdivia, como un experto en el Centro de Estudios Públicos. ¿Qué exponiendo a qué? ¿Ah? ¿Qué hay puesto ahí? Cosas. Cosas. En la madrugada, sí. Cabo primero borra esa parte. No, pero he estado, sí, no, una vez... Una anécdota muy loca esa, pero estaban dentro del Centro de Estudios Públicos. Estaba Fontaine ese día. Estaba Valera. Wow. Sí. Pero bueno, el tema en cuestión es que el panorama no se viene para nada bueno. No, para nada. Hoy día, por ejemplo, estaba viendo la entrevista a Carlos Massat, por ejemplo, a propósito de lo que viene en términos de crecimiento y todo. Expresidente del Banco Central, ligado a la Democracia Cristiana. La cosa no se viene bien. ¿Usted cree que el TPP nos va a beneficiar? A nosotros no, obviamente. Yo creo que a nosotros no nos va a beneficiar absolutamente en nada. Cito textual, Bachelet dijo, el TPP no irá más allá de los estándares que impone la norma vigente en nuestro país. Yo no entiendo eso. Lo voy a explicar después porque el otro día decía, bueno, sigamos el argumento lógico. Sí. No tiene lógica. Si dice que no va a cambiar leyes, no va a cambiar la norma vigente, no va a cambiar nada. ¿Para qué entonces? Exacto. Exacto. Obviamente estuviste negociando 5 años para no cambiar nada. O eres muy buen negociador y todos cambiaron menos tú. Exacto. O me... ¡Ay, mi ojo! Es que de repente me llega así una pelucita en el ojo, puntiaguda, y me hace lagrimear. Cito, tendrá beneficios importantes, pero a la vez salvaguardando los temas sensibles, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual, que es el que habría afectaría al tema de Internet. Por lo cual dice... Hemos defendido el interés nacional, asegurando que no iremos más allá de los estándares que impone esta norma vigente en el país y respetando los compromisos que están incorporados en el TLC con Estados Unidos. Sí. Es raro que vayan a firmar algo que supuestamente no va a cambiar nada, pero... ¿cuál es el sentido de firmar un acuerdo? Porque si yo tomo un acuerdo con una persona, con una institución, de un país a otro país, es para mejorar, se supone, entre comillas, se supone que es para mejorar el estándar de vida de la gente que vive en aquel país. Es para superar, qué sé yo, niveles de pobreza, niveles de salud, niveles de educación, niveles de vivienda, para superar aquello. Niveles de trabajo. Pero yo creo que va más allá de eso. Si la cosa no pasa de... O sea, si va a quedar todo tal como estamos hoy día, es como decir, total, vamos a firmar porque a lo mismo si firmamos o no. O sea, no le veo, no le creo. Ahí está el problema. Por todos estos problemas de credibilidad que se han venido afectando durante los últimos años, esta es una más en la cual uno, yo por lo menos no puedo creer de que esto va a ser una firma en la cual va a quedar todo igual y es para firmar nomás. Apoyemos a Estados Unidos que está solito. No va por ahí el asunto. No puedo creerlo. Aparte, yo estoy seguro de que aquí hay gato encerrado. Como tantas veces nos han metido el dedo en la boca, una vez están haciendo la misma. Yo imagino que esta firma de autorización corresponde a varias modificaciones dentro de nuestro país, pero ella, para dar calma a la ciudadanía, dice que no va a cambiar nada. Claro, ese es el asunto, por eso, es la falta de credibilidad. Sí. Uno no le puede creer de que todo va a seguir igual. Uno está convencido de que hay una letra chica, hay alguna cosa en la cual nos van a perjudicar. Pero ¿cómo no vamos a estar convencidos de aquello si todo lo que se sabe del TPP son en términos de desclasificado, porque todo ha sido bajo el más absoluto secretismo? Claro. ¿Cómo vamos a dar un discurso respecto al tema del avance a la democracia cuando ni siquiera ha sido democrático la discusión respecto a lo que nos va a afectar probablemente en las próximas 3 décadas? Obviamente que no, obviamente que no solamente nos genera duda y sospecha, nos parece que de partida esto es malo, con lo poco y nada que sabemos a raíz, vuelvo a insistir, de desclasificaciones. Claro, tengo entendido que ni siquiera el Congreso tiene claro de qué significa el TPP. Y justamente, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer? Y justamente debe ser tan malo para nosotros que por eso mismo no lo transparentan. Claro, porque si lo transparentan, todos vamos a darnos cuenta de que nos están mandando al rollo de nuevo. Entonces, claro, entonces debido a eso, mejor nos quedamos calladitos y lo hacemos porque hay que, no sé, tratar de que no se sepa mucho, porque puede ser peligroso para el país. ¿Por qué puede ser? Hay un montón de cosas raras en esto. Hay muchas. Entonces, uno llega al convencimiento de que no está claro nada y, por lo tanto, hay algo que están ahí ocultando, lo cual va a florecer una vez que ya esté firmado y que ya no haya nada más que hacer y estemos ya metidos en el embrollo. Y ahí vamos a tener que asumirlo, ¿no? Como tantas otras veces. Y eso no habla de democracia. No, y si el Congreso tampoco sabe mucho del tema, no debería votar, porque deberían exigir poder saber más antes de votar. Me imagino yo, eso sería como la lógica. Claro, ¿no? Sería lo mínimo. Pero como tienen tanto fanatismo y confían tanto en la que la presidenta dice, entonces finalmente no siquiera se van a preocupar de poder investigar más allá de qué se trata todo esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado congresistas que han dicho, sí, yo voté, pero no tenía claro de qué voté porque todos votaron a favor? Lo hemos escuchado, ¿no? ¿Hemos escuchado o no hemos escuchado de que de repente dicen, no, yo voté a conciencia porque yo creo, yo pienso, pero no es que tengan un conocimiento profundo y claro de la ley que están votando. Y eso ha pasado. Entonces no hay ninguna novedad de que esto vaya a suceder en la misma forma. No sería primera vez. Entonces ese tipo de cosas son las que no solo molestan, sino que uno no llega a entender qué es lo que están pretendiendo, hacia dónde vamos. ¿Qué país se está construyendo? ¿Se está construyendo un país para hoy día? ¿Para que los que están ahí apitutados puedan tener un buen pasar? ¿O estamos construyendo un país para que en el futuro las nuevas generaciones tengan un país que sea confiable, que sea un país donde puedan vivir con dignidad? Qué lindo sueño tienes. Pero por eso no es un sueño, sino que ¿qué es lo que están pretendiendo ellos? Construir. Estamos claros para dónde va la mano. Estamos claros para dónde va el sistema. A mí lo que me llama la atención es lo que tú dices, porque de repente hay gente que vota sin saber lo que está votando y lo votan porque lo vota la mayoría. Hay otra gente porque llegó la orden del partido. Exacto. O del gobierno de turno. Justamente. O hay otros que votan simplemente porque como ya me eligieron, yo voto y hago lo que quiero. Claro. Sí. Sin saber a veces. Bueno, muchas veces sin saber. O a veces sabiendo, y sabiendo de que la gente a la cual lo eligió no está de acuerdo, pero ayer le da lo mismo, porque ya están elegidos. Exacto. Y total, en uno, dos, tres días, en dos, tres semanas, la gente se lo olvida. Ya, y sigamos tirando para adelante. Y ese tipo de situaciones se dan constantemente. A pesar de toda la crítica que hay de parte de las redes sociales, de parte de la gente, de parte de las encuestas, les da lo mismo, no les interesa. Nosotros no gobernamos por las encuestas de eso. Gobierna para ellos. Si ese es el asunto. Sí, está crítica la cosa. Bueno, está hay poca confiabilidad hace mucho rato. Sí. Hay una falta de credibilidad hacia el gobierno hace bastante rato ya. Entonces, cada cosa que diga Bachelet es como, sabemos que es pa puro meternos la pelucita en el ojo, ¿cierto? Entonces ya tenemos como claro eso. Y bueno, y lamentablemente el círculo más cercano la apoya y la va a seguir apoyando porque es más en beneficio de las empresas que son que mantienen a estos partidos, que mantienen a esta gente, que ellas son parte de estas empresas también, para que estamos con cosas que no tienen ni un criterio en pedirle plata a alguien que sirvió y prestó servicios para la dictadura, ¿cachai? Entonces, fue pariente del dictador. Exacto, no tienen ningún criterio con respecto a eso y seguramente van a tener un criterio en rendir, en hacer cosas para la ciudadanía. Nada, estamos claros para dónde va el tema acá. Estamos claro que esto, mientras haya algo que privatizar y que explotar, bienvenido, entren, pase usted. Así es la cosa. Es fuerte el tema, pero bueno, ya estamos claro que para allá va el tema. Complicado está. Bueno, desde firmado el tratado se tienen 90 días para ser ratificado en los respectivos congresos. Otra discusión que va a cruzar también en este congreso tan legitimado que tenemos. Sí. Y hoy día salió, obviamente, Michelle Bachelet a defender. Salió a defender el TPP. Respecto a eso, es lo que estamos preguntando y consultando hoy día. De la defensa de lo que es el acuerdo firmado a principios de esta semana. Fue el lunes, de hecho, en Atlanta, Georgia. Muy tierno Camón. Estamos haciendo la pregunta, ¿qué opinas de que la presidenta Bachelet hoy salió a defender el polémico acuerdo conocido como TPP, que deberá ser ratificado por el Congreso? Opino que es una mal parida. Corta. Bueno, gente. Corta. Guerra tuviera por Bachelet Cábala. Un ejemplo de lo que ustedes hablan. Sí, ¿no? Al final esa pelea es tan pelotuda. Porque yo diría, sí, la foto... Harry Kane dice, es beneficioso, pero podría ser más beneficioso. Ja, ja, ja, ja, ja. Sí. Las cosas son como... Es como un poco para creer. Creo, pero no le cuentes a nadie. Estamos leyendo ahí. ¿Qué opinas de el acuerdo del TPP? Yo también vamos a ponerlo ahí en lo que es el Facebook para que después nos digan que también hacemos discriminación. Está leyendo respecto al tema de la sentencia de Luis Agenjo. La vamos a estar revisando en un ratito más. Ya. De hecho, ahí ya está Roberto Guerra. Bachelet aseguró que el TPP beneficiará a la economía chilena y esto piensan las personas. Vamos a meternos ahí ya. En robertoguerra.cl, que él hace análisis trender. trending, que es básicamente lo que se comenta a través de las redes sociales, y hace un análisis bien interesante. Les recomiendo esa página que se llama robertoguerra.cl. Así. Y por lo que veo acá, bueno, claro, la mayoría son negativas las opiniones que hay respecto al tema del TPP. Y yo creo que más que negativas, por a lo mejor por lo que nos podría afectar, que todos sabemos que nos va a afectar obviamente, es negativa por el hecho de que hay tan poca información con respecto a los tratados, po. ¿Cierto? Es difícil, no es tan tener claro. Una opinión clara y precisa cuando no se tiene la información que se necesita para poder dar una opinión. Sabemos que ya es malo, pero queremos saber cuán mal va a ser. Claro, sí. ¿En qué nos va a perjudicar? ¿En qué vamos a, qué problema nos puede traer? Todo aquello es importantísimo saber. Y si no es así, ya digamos que ya es bueno, nos va a hacer bien. Imagínate lo malo que debe ser. ¿En qué nos va a favorecer? Imagínate lo malo que debe ser que ni siquiera son capaces de transparentar, claro, el tema. Por eso asusta, po. Lo que hablan es que está la polémica de la foto de Bachelet con la selección chilena ayer, y que le regalaron la pelota y se volvió a sacar una foto en el camarín. Entonces salieron obviamente la gente que está apoyando a Michelle Bachelet, diciendo con el hashtag que Bachelet es cábala, decimos que trae buena suerte. De hecho, en el mismo día podríamos haber puesto dos fotos, la de la selección y la del Centro de Estudios Públicos ahí con el Oromate y con Wolf von Appen. Pero al final termina en esta discusión así sobre Jetta, no es que Bachelet Jetta porque tenemos mucho desastre, no es que Bachelet cábala porque la selección gana. La cosa ahí me ha complicado. Bastante. Complicado como está Dilma Rousseff, por ejemplo, en Brasil, y que más encima pierde la selección chilena. El tema es que si pierde, por ejemplo, empieza a perder la selección chilena, le va a afectar directamente. Por eso, generalmente los presidentes tratan de alejarse y, claro, van a las cosas cuando ganan, pero mantienen distancias cuando empiezan a perder. Pero son recursos que se ocupan, no sé si tan legítimamente, yo creo que sí, porque al final esto sirve. Sabemos que hay un aprovechamiento político de esto, pero acuérdate que en los partidos anteriores subió unos puntos la Bachelet por ir al estadio. Pero bajó a la vuelta de la esquina. Claro, sí, pero además, esto es tan relativo, porque no está tan traspasable como mucha gente espera. De hecho, es más, termina generando cierta odiosidad en términos del aprovechamiento. No sé, es como el concejal que manda la corona de flores al velorio y le pone ahí concejal tanto. Duncan Rosales dice: cuando se tenga que votar en el Congreso tendría que estar disponible el texto completo, ¿no? No necesariamente. No, porque no se revisa en particular, se vota sí o no. Claro. Exacto. Nada más. Entonces va a haber una exposición por parte de la Cancillería y todo el tema, pero más que eso no. O sea, no va a venir todo el acuerdo de los veintitantos tomos para que se revise en particular y alguien dice: oye, esto no me gusta. Ah, disculpa, pero no se puede votar en particular. Sí. Además, aunque tuvieran los 25 tomos, no creo que alguno de los parlamentarios vaya a leer ni 10 hojas. O puede que lo lean, pero de ahí a analizarlo. Y de ahí de comprenderlo. Exacto. Sí, tengo mis dudas. También. Sí. No solo duda. Puede que tengan acceso a la cantidad de tomos, pero de ahí a que haya un análisis profundo a cada uno de los puntos, lo dudo. No. De verdad que lo dudo. Ahora, claro, lo que se está votando es un sí o un no nomás, claro, pues nada más. Pero obviamente hay una campaña de lobby anteriormente, entonces por lo tanto... Ya está la campaña, por lo menos. Sin mostrar los detalles, pues, a eso voy. Están mostrando a grandes rasgos, claro, cuáles serían los beneficios. A grandes rasgos lo van a mostrar al final también, si total tiene que votar sí o no, si le gusta o no le gusta. Sí, pero ahí insisto, pero no va a estar completo el texto porque no se vota en particular. O sea, no hay una revisión, es completo o todo o nada, no hay puntos medios en eso. Eso, para hacerlo claro, extensivo para todos los lados, se aprueba o se rechaza. no es una discusión de un proyecto en el cual se ve en términos particular, pasa a comisión y todo ese cuento, no, acá lo que se le pide es la ratificación del Congreso, entonces se lleva más o menos el paquete completo, porque uno puede decir, tengo reparo en el, no sé, pues, en la hoja tanto del capítulo 13, estoy en contra acá porque esto afecta, por ejemplo, a soberanía en tal o cual área. Y, ah, lo siento, pues esto nada. Ya, todo se vota en contra. Pero no puede votar... No, porque ahí van a alinear desde... Obvio que sí. Y todo el cuento, obvio. Va a tener el cuento. De hecho, los que más apoyaron el TPP acá en Chile en las gestiones de Bachelet y el canciller, aunque no lo crea usted, fue la UDI. De hecho, está la sesión, lo puede revisar ahí. Fue el 19 de mayo en la Cámara de Diputados. Era que no. Si no es que usted no me cree a mí... Bueno, afortunadamente hoy día Internet tiene memoria y está, de hecho, en el reportaje que hicimos sobre el TPP, el mismo día que se firmó el acuerdo, el pasado día lunes, está puesto también ahí los links en ese reportaje y usted puede ver ahí completa la sesión en la Cámara de Diputados que ocurrió en la tarde del 19 de mayo, que recuerdo bastante bien porque la vimos completa. Así es la cosa. Así nomás es. Así es la cosa. Oye, yo quiero irme a otro tema ahora, un poco más, no sé si light, la palabra correcta, pero probablemente mucho más agradable que lo que estamos discutiendo ahora. Y tiene que ver con un nuevo aniversario de John Lennon. Bacán John Lennon. Sí, buenísimo. De hecho los vio en vivo ahí, Alfonso, en su momento. No. Nuestro Forrest Gump de acá. No, porque no podía salir del país. Porque no tenía plata. Así que no lo podía conocer. Los barcos, ¿no? ¿Te ocurrió de polizonte? Poco sentido la aventura ahí. Sí. Sí, qué mal. Qué poco arriesgado. Debía haber, claro, había jugado. Había cosas más importantes que hacer en esa época. Con nosotros soy como nuestro Indiana Jones de la reina. Nuestro Forrest Gump. Debió haber puesto. Pero bueno. Yo me imaginé que habías tenido algún grado de complicidad. Es como esa foto falsa de John Lennon con el Che Guevara tocando guitarra. ¿La han visto alguna vez? Sí. Hermosa esa foto, pero falsa. Claro. De hecho, es otro guitarrista de una banda ahí que estaba, si no me equivoco, neoyorquina, y estaba ahí en su momento determinado. Que de hecho está la foto original por ahí dando vuelta. Pero bueno, hoy día se celebra un aniversario más de... John Lennon. Y obviamente no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de este personaje icónico del rock. Hablamos de John Winston Lennon, Winston. Nacido en Liverpool un 9 de octubre de 1940. O sea, tendría 75 años de edad John Lennon si estuviera vivo, que fue asesinado un 8 de diciembre por Chapman, este fanático extraño, y que siempre quedaron medias dudas y hay historias de conspiración respecto a aquello. Bueno, todo un ícono de la música, de lo que es el rock pop. Estuvo en unas bandas más importantes y yo diría, sin miedo a equivocarme, una de las mejores bandas musicales de la historia, como son los Beatles. Sobre todo por la evolución que van teniendo en términos musical. O sea, escuchar un disco de los Beatles en 1967 hasta los finales de... 65 hasta el 67 y los últimos discos que terminan desarrollando, hay evoluciones musicales en términos de composición tremenda. Desde este rockabilly hasta... esta música más experimental, como fue el Sgt. Pepper, o tan profunda y emotivas como Let It Be, sin duda marcan a lo que es toda la historia musical que hoy conocemos. Las influencias de los Beatles han sido pero enormemente laxas. Pero John Lennon en particular, que para mí es por lejos uno de los mejores letristas en la historia. Y ahí tengo esa típica pelea con Paul McCartney, o Campbell, como le dicen algunos, respecto a quién fue mejor, por así decirlo. Yo creo que es bien odiosa esa discusión, pero me parece que en el caso de John Lennon la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque John Lennon tendía a escribir más sobre la cotidianidad, tenía una prosa y una forma de escribir muy cruda a veces, más allá de la poesía y más allá del tema de los versos, que era bastante estimulante y que le voló la cabeza a muchísima gente, probablemente hasta el día de hoy. De hecho, hoy día yo escogí para esta especie de homenaje de los 75 años que hubiera cumplido John Lennon si hubiera estado vivo, tres temas de una etapa de John Lennon, que es la etapa que uno identifica inmediatamente a John Lennon. Una que tiene que ver todavía con una etapa ya casi final, por así decirlo, de los Beatles. Y la otra que son John Lennon como John Lennon, como el creador que se puso a discutir más sobre política, tomó posiciones respecto a aquello, y creo que fue su etapa más madura en términos musicales también. John Lennon tiene una historia de vida bien llamativa, esa relación que hay con el tema de su madre, la forma en cómo va haciendo su propia carrera musical junto a los Beatles, y cómo termina convirtiéndose en este revolucionario pacifista que está viviendo en Nueva York, que está armando un tema músico y que arma, de hecho, una especie como de empresa ahí con ciertas regalías que él tenía, empresa propagandística. Que un rollo muy poco conocido y explotado del tema de John Lennon en términos de su activismo político. Tomó notoriedad por la frase que somos más conocidos que Jesús, que tenía razón, pero se planteó mal y hubo un problema también de traducción y que generó problemas sobre todo en sectores conservadores y cristianos en Estados Unidos que empezaron a quemar disco y todo eso. Y eso tenía que ver con su gira en Asia y que era cierto, de hecho la verdad ya no necesariamente son cristianos, entonces... A eso se refería básicamente John Lennon. Y sin duda es uno de los músicos más excepcionales en la historia de la música. Y yo para aquello he elegido tres temas, que me van a perdonar si no les gusta, pero me parece que son precisamente los que me interesa rescatar de John Lennon en términos de su proceso creativo, su proceso de músico, más allá de la figura icónica en sí que John Lennon es. Uno que tiene que ver, como decía, en la etapa de los Beatles, que es Revolution. Sobre todo porque es una letra irónica. De hecho, recuerdo a un amigo que le gustaba mucho esa canción, muy de izquierda él, Trosco. Probablemente no sabía de qué trataba la letra, porque la verdad lo que hace John Lennon en esta composición es reírse un poco de la izquierda. Donde irónicamente le empieza a contar, dice, así que tú propones una revolución, dime cómo. Y cuestiona solamente el punto de vista de si tienen claro cuál es el fin, de qué es lo que se quiere crear en definitiva. Porque si vamos a destruir por destruir no tiene ningún sentido. Y más encima me pides plata para que apoye tus causas que ni siquiera, y deja entrever, se tiene claro por qué se hace. Apelando a esta forma de revolución. Este es un tema contestatario y que definitivamente se pone en una línea ácida, crítica e irónica respecto a decir, sí, yo te acompaño donde hay que hacer los cambios profundos, yo voy, pero dime cómo, insinuando un poco que lo que hay en definitiva es una caricatura de izquierda, lo que es una revolución. Es un tema muy rock, de mucha guitarra experimental. De hecho está esta cosa de grabar en distintas pistas para que te suene por distintos lados en esta guitarra que se ocupa en Revolution, que es, todavía estaba con los Beatles, John Lennon. Los otros temas que vamos a escuchar, uno es probablemente, y es, se llama como se llama el disco en término homónimo, que es El héroe de la clase obrera, Working Class Hero, que es una joya musical y una joya de letra, y que es una crítica cruda, profunda a la sociedad, a lo que quieren que sea, que te enseñan en la escuela y que te dicen lo que tienen que hacer y que te llenan la cabeza con sexo, con TV, para que seas un estúpido. Y cuando te revelas sobre eso, te castigan. Por eso lo que hay que hacer, él, y en lo que propone en esta oda poética, es un héroe de la clase obrera. Es un tema hermosísimo, muy oscuro. De hecho, hay una similitud ahí con algunos trabajos, lo hemos conversado en este programa, con lo que es la obra de Nick Drake. Hay una forma, incluso ahí parecido en términos de la guitarra, muy a lo Lennon, obviamente, pero es un tema oscuro, es un tema descarnado, es un tema donde mucha gente se identifica, sobre todo desde la ciudad en la cual nace John Lennon, que es Liverpool, en ciudades industriales como Manchester u otra, que en definitiva se podían identificar con este tema, que lleva también el nombre de este disco de John Lennon, que era Working Class Hero. Y el otro tema es un himno, poco meloso para alguna gente, pero que tiene unas letras bien iniciáticas, que es Imagine, obviamente, uno de los temas más reversionados probablemente en la historia musical, junto con otros, y que es una declaración de principios desde un pacifismo activista, desde la forma de la construcción de la sociedad. Hay una crítica dura, abierta a la sociedad capitalista, a la sociedad de mercado, pero también hay una posibilidad que es básicamente una especie de musicalización de una oda de I Have Dream de Martin Luther King y también de otros discursos de grandes líderes que han querido cambiar lo que está establecido. Es una propuesta, es una forma de imaginarse el mundo y al poder imaginarlo quizás podemos acercarnos a él. Por eso elegí estos tres temas, porque me parecen que son interpretativos de ese ícono rebelde que termina siendo John Lennon y no este artista pop todavía de la mano de Brian Epstein cuando estaban en los Beatles. Y porque justo en la parte de la transición donde se va terminando los Beatles, cada uno empieza a hacer su respectiva trabajo, producciones o experimentos artísticos. Ya conocemos el tema Paul McCartney, que sigue dando, qué sé yo, gira, o Campbell, como usted quiera llamarle, a los que creen en esa conspiración de que Paul McCartney murió. Y hay unas colaboraciones ahí que hacen incluso con ex-Beatles en algunos de estos discos John Lennon. Porque lo que rescatamos hoy día es precisamente a John Winston Lennon. Entonces nos vamos a ir con uno, comenzando ya estos temas, y nos vamos a escuchar precisamente este, uno de los primeros temas, que se llama Revolution. Nos vamos entonces con este homenaje a 65 años que hubiera cumplido John Lennon si hubiera estado vivo y no hubiera sido asesinado ese 8 de diciembre de 1980. Pero lo disfruten, ya acaba nuestro pequeño homenaje y una pequeña pausa musical. Nos vamos con John Lennon sonando en Radio Villa Francia. Esto es Revolution. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, but when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can

que sea un trozo de tierra en el que la gente pueda vivir, no solo sobrevivir. Vera, enviar un fraternal saludo desde la Franja de Gaza a Radio Villa Francia. Un abrazo y a vuestra orden. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también los puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn, tanto en iPhone como en smartphone o del sistema Android, donde vaya a la Play Store y bajas TuneIn. Puedes escuchar ahí, solamente después buscas Radio Villa Francia y nos puedes escuchar en la comodidad de tu celular en cualquier parte del mundo. Nos fuimos con los tres temas entonces a los 75 años del aniversario de John Lennon en la Revolution. Nos fuimos con Working Class Hero y también con Imagine, estos tres temas que fueron parte también de esta pausa musical. Algunos dijeron que estaba bastante buena y otros alegaron por qué si ayer estuvo, por ejemplo, aniversario Felipe Camiroaga, no le hicimos un homenaje. Y como respondimos a través de Twitter, lo vamos a hacer un homenaje, pero lo vamos a hacer por partes. Como corresponde. ¿Pero qué les pasa? Pero una decisión chiste editorial. Cruel, chiste cruel. Sí, aguante el Frente Revolucionario Felipe Camiroaga. Frente Patriótico Manuel Felipe Camiroaga, se llama. Pregunta Pablo Benavides, ¿dónde puedo adquirir ese audio de frases notables? Probablemente lo vamos a subir en un... ¿sí? Podríamos subirlo ahí a la cuenta de iVoox que tiene Radio Villa Francia para que lo puedan... ¿cómo se llama? Lo puedan escuchar ahí cuantas veces quieran. Yo no sé si lo escucharía tantas veces. Sí, ese audio donde salía, qué sé yo, Patricio Elwin, Pinochet, Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Michelle Bachelet. Así es la cosa. ¿Quién ganó al final el plebiscito? De todas maneras. ¿Quién ganó? Sí. ¿Quién ganó? Ah. Sí, por supuesto. Pero bueno, seguimos con las informaciones y seguimos revisando, ¿cómo se llama? Noticias a través de lo que es este matinal de Radio Villa Francia. Ayer, por ejemplo, la Corte Suprema ratificó el procesamiento al ex coronel en retiro, Cristian Labé, por el caso Tejas Verde. Pobre Cristian Labé. La desde bestia. Acá esperamos que el juicio sea largo y condenatorio para ti. Esto es porque están procesados por asociación ilícita. Recordemos que los indican a él como uno de los instructores en Tejas Verde, origen de la DINA, donde entrenó particularmente sobre tortura y otras cosas en ese lugar que estaba ubicado allá en Santo Domingo. La Roca de Santo Domingo, en la quinta región, provincia de San Antonio. Y digo, estaba ubicado porque desarmaron todo eso hace unos cuantos años atrás, con la molestia de varias organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, porque se pretendía en algún momento determinado generar ahí como un museo o un lugar que recordara precisamente dónde se originó y dónde se formó la DINA. Que cosas que pueden, por ejemplo, tener antecedentes respecto a aquello y a esa parte de la historia, los testimonios en el origen de los cuervos de Javier Rebolledo. Recomiendo ese libro, es muy fuerte, sí, pero de hecho hay una entrevista completa a propósito de ese libro donde lo revisamos en detalle. Tenemos pendiente lo de Javier Rebolledo, volvemos a insistir, es nuestra responsabilidad. De hecho, también hoy día íbamos a lanzar un libro, íbamos a regalarlo, íbamos a hacer también una conversa, porque retornó nuestro amigo Víctor Hugo Robles de España, entonces estaba programado para hoy día, pero desafortunadamente su sobrina Gabriela falleció el día de ayer. Era la hija de un ex capitán de Santiago Wanderers, ayer fue muy sentido, y que nos obliga también a hablar sobre la donación de órganos y el tema de los trasplantes. Entonces él viajó a reunirse con su hermano, que estaban pasando un momento sumamente fuerte, ayer fue noticia también en varios medios, y nada, pues desde acá, así como se lo hicimos llegar también con Víctor Hugo, ajá, mandamos nuestras condolencias a la familia, pero esto también nos obliga, y de hecho así también lo conversamos y lo comprometimos con Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los Gays, de hablar sobre el tema de la donación de órganos. Importante. Y creo yo, quiero partir esta alocución respecto de que creo yo que una postura revolucionaria, de verdad, una persona que cree en los valores de una izquierda revolucionaria, debiera, como deber, cada cual ser donante. Yo creo que cuando uno tiene una postura, en términos políticos, en términos de vida, en términos filosóficos, de como visión de la vida y del mundo, no puede, creo yo, terminar en una decisión distinta a la de ser un donante. Porque nada tenemos y con nada nos vamos. Y porque creo que hay egoísmo en esto de decir que yo no dono cuando uno está muerto. ¿Cuál es el sentido de eso? No le veo mucha lógica. Y creo que dentro de, entre comillas, ese humanismo que supuestamente nosotros pregonamos, no ser donante, para mí, a alguien de izquierda y que crea de una u otra forma ser revolucionario, es una contradicción realmente biológica, ética, política. Y me parece, y lo planteo esto porque, si bien soy donante, yo, establecido, porque uno puede, cuando va al registro civil y te preguntan y todo el tema, y uno dice, sí, soy donante. También, y esto es porque las recomendaciones van en esa línea, es un tema conversado con mi familia. Entonces, en el caso de que más allá, porque es el problema que hay hoy día, que hay gente que es donante, pero su familia termina decidiendo que finalmente no lo es. Claro. Con mi familia, yo este tema lo he discutido y saben perfectamente que si no resucito en 3 días, pueden donar mis órganos sin ningún problema. Si es que les sirve a alguien también, digámoslo, quizás si que sirve quieren algo. pero es un tema de que uno tiene que tomar la decisión, pero también tiene que sociabilizarla con su entorno más cercano y con los responsables legales. Ojo con eso. Tema, si por ejemplo alguien está conviviendo con alguien, ojo con este tema, porque es un tema que uno ha investigado precisamente para cómo resolver, una vez nos pusimos en esta situación, y cuáles son los pasos reales, ya, el tema del carnet de identidad cuando uno va al registro civil y toda esa vaina, y lo otro que tiene que ver con el representante legal de uno o el tutor o quien tiene la potestad, porque uno puede estar viviendo 30 años con alguien, pero al no estar casado, el responsable es el familiar directo, y el familiar directo puede ser la madre, el padre, o a quien le corresponda, y es esa persona, frente a la autoridad del hospital o de la clínica o donde esté, quien toma la decisión respecto de si es donante o no. Por tanto, uno tiene que dejar claro y establecido con la familia, en el familiar directo, responsable legal, esa decisión y la voluntad de uno. No con cualquiera, no con la pareja y todo, porque en términos legales no tiene ninguna validez. Ese es el punto. Y le ha pasado, y han vivido muchos malos ratos mucha gente a propósito de aquello. Quería hacer una rectificación. Según la última ley que se derogó, se promulgó, toda persona, todo chileno es donante. Si uno no quiere ser donante, tiene que ir y hacer el trámite para dejar estipulado de que no quiere ser donante. Hace cuánto, la semana pasada, parecía de que habían alrededor de 300.000 personas en Chile que no querían ser donantes y habían hecho el trámite para no donar sus órganos. Ahora se hace así. Entonces, uno es donante, pero está la salvedad que dice Toño, que si tú eres, según la ley, eres donante, pero la familia, el familiar más cercano, puede decir no, no es donante, y no, y queda todo en eso. Por eso es súper importante lo que decía Toño en ese aspecto. La persona, no basta con que la ley diga que eres donante, no basta que haga una declaración jurada ante notario, no basta que vaya a hacer registro civil y diga, sí, yo quiero ser donante. Si la, el familiar más cercano tuyo dice lo contrario, no hay caso, no hay donación. Entonces es súper importante de que la familia esté al tanto de que tú quieres ser donante, claro, y de tu que respeten, no solo que sepan, sino que ellos estén dispuestos a respetar tu decisión. Porque de repente pasa de que, qué sé yo, si es la mamá, la esposa, o el esposo, el hijo, viene y dice, ah, no, no, mejor que no, ya. Aunque ella quería, pero él quería, pero no, yo no estoy de acuerdo, porque según mi religión, según mi fe, según mi criterio, y toma decisiones que no le corresponden, moralmente hablando, frente a la decisión que había tomado el ser querido. Y eso es lo que hay que dejar bien, bien claro. Yo estoy de acuerdo con el tema de la donación. Yo creo, al igual que el Toño, que es un tema de revolucionario bastante, hay que seguir siendo consecuente con lo que tú piensas, con lo que tú haces. Y yo creo que la verdad que la donación es importante y relevante para este país, donde tenemos una baja tasa de donación. Sí. Cierto, no la mayoría de la gente, yo no entiendo cuál es la justificación. Ya está bien, puede ser un tema religioso, porque lo que pasa es que había muchos mitos anteriormente, yo estoy hablando muchos años atrás con respecto a la donación. Era el tema de que si tú tenías un accidente o alguna cosa, te iban a un hospital y no iban a hacer nada por ti. Porque, para poder tomar los órganos. Exacto. Claro. Entonces, eso se empezó a correr la voz, sí, y todo un tema. Entonces, por eso la gente tenía miedo a ser donante. Pero la verdad que el tema, yo la verdad que no tengo idea si fue así o no fue así, pero es un tema de ¿para qué te lleváis un órgano si sabéis que va a ser comida de gusanos, po? O te van a incinerar. Entonces, yo siento que es un tema. Yo lo tengo conversado en mi familia y está todo visto, y también lo hemos conversado con mi hijo, y ojalá nunca pase, pero me refiero a que si llegase a pasar algo a algún familiar mío, también voy a tomar la misma determinación de que si hay algo que pueda servir, bien. Claro. O sea, llévenlo. Sí, es sencillo. Si hay algo que sirva. O sea, claro, por supuesto. Sí, pero es que tiene que ver con... A ver, es que acá hay una pregunta, dice, ¿eres peor o eres mejor o peor persona por ser donante? Que lo pregunta Pablo Benavides. Va la pregunta ahí. No, no. Mira, no es ser mejor ni peor. No. Es una cuestión de conciencia, de que... Pero eso tiene un valor, un juicio de valor. Puede que sea mejor, y digo pueda que sea mejor, porque ahí más del valor está el ¿cómo se llama? El que uno, no, ¿por qué tiene que decidir de sus órganos cuando ya está muerto? Si ya no va a servir para nada, no va a servir ni siquiera para arreglar la tierra, porque ahí usted queda ahí en un cementerio, usted queda ahí en un nicho y ahí vaya a quedar eternamente. Entonces, o por mucho tiempo, hasta que no venga un terremoto y se cayó todo. Pero no entiendo cuál es la razón así tan fuerte para decir, no, yo no regalo. Es un egoísmo en el fondo. Hay un tema religioso también ahí metido entre medio. Claro, y, que sí. Y yo creo que... Hay que decía que hay un tema religioso metido entre medio, ¿cierto? Donde hay ciertas religiones que no permiten ni siquiera una transfusión de sangre. Claro, ¿no? Obvio que sí. Entonces yo me imagino que bajo esos credos ya, pues se puede justificar. Porque... No, pero, o sea, no se puede justificar el egoísmo. No, no, no, está bien, pero me refiero a que bajo esos términos, bajo esas creencias, yo lo podría. Pero con respecto al resto de la población, al que, no, yo no sé cuál es el argumento para decidir el no donar un órgano de una persona que ya está fallecida y que no entiendo cuál sería el argumento. A lo mejor el trajín, el trajinar al paciente, el ir al, por ejemplo, no sé, cuando tú te mueres en la casa, yo me imagino que llega un equipo médico inmediatamente a tu casa a trajinar a tu muerto. A lo mejor esa parte es como la que podría afectar en la parte emocional a la familia que queda. Porque o sea, también yo, tengo... No, a ver. Yo creo que las voluntades se respetan, más allá de si se es buena o mala persona, de partida ya no eres, en términos de existencia, sí. Si hay gente que cree en la trascendencia, el cuerpo no te sirve para ese viaje, y en ese contexto, no sé, yo voy al tema, insisto, y hago esta apelación hacia el tema de gente que se considera de izquierda, a eso apelo... Uh-huh. Particularmente, si hay gente que tiene otras posiciones o que tiene otras creencias, etcétera, está bien, me parece respetable. Pero me parece que en el caso de la gente que se considera izquierda, me parecería inconsecuente. Mm. Se hablaba de contradicción denante. Apelo a ese nicho. Y me extraña de que no sea una... No sé si bandera de lucha, pero una postura que debiera estar súper naturalizada. No debiera estar ser tema. Pero parece que hay que explicitarla. Mm. Y me parece, creo yo, que como un medio que tiene una posición, deberíamos ser explícitos respecto a esa posición. Donar órgano, se entiende esto una vez uno haya fallecido, en términos de la voluntad que explicita con los suyos, con... como lo estaba planteando delante, me parece que es lógico, no te hace ni bueno ni malo, lo que te hace es ser coherente con lo que tú fuiste en vida. Tenemos nosotros, habitualmente, un problema, y esto tiene que ver también con nuestra formación judeocristiana, incluso en la izquierda, muy arraigada por lo demás, que es recordar solo las muertes y no la vida. Cuando lo que constituye a alguien en términos políticos y en términos de lo que fue su paso y lo que fue su, para alguna gente, grandeza y para otro su valor, es lo que hizo en vida. La muerte generalmente tiende a ser un accidente, más allá de la forma en que ésta sea, pero un accidente en nuestro proceso como seres. Por tanto, creo que se le da mucho valor a la muerte. Yo creo que la muerte es intrínseca a la vida, se entiende de que uno va a morir y por tanto teniendo conciencia de eso la vida se hace incluso más llevadera. A alguna gente eso le parece terrible. Yo creo que dentro de esa lógica, ser donante de órganos, ser un donador, es ser coherente con lo que fuiste en vida. Y una manera de perpetuar, si quería, o de continuar la vida de alguna otra forma, simbólicamente hablando, si, qué sé yo, los riñones de uno le sirven a otra persona, me parece que está estupendo. Me parece que es súper, súper importante el ser donante. Y el que otra persona, a raíz de lo que uno pueda entregar, y tiene que ver con esto, con el tema de la entrega, con el tema de entendernos como un ser colectivo y no solamente como yo y nosotros y lo que yo pueda opinar, sino que somos parte, porque creemos en una sociedad totalmente distinta a la individualista que plantea el capitalismo. Por tanto, me parece lógico y lo planteo desde una discusión política. No lo estoy planteando de si es bonito el que dona y es malito el que no dona. Estoy planteando de que es un tema de coherencia política ser donante. Y por tanto, uno dice, sí, yo soy donante. Bueno, como más encima, en este mundo tenemos que ser explícitos respecto a eso, haga todos los pasos correspondientes para que eso quede absolutamente claro y no quepa duda a su entorno cercano y a los que tengan responsabilidad en el caso de que a usted le ocurra algo. El establecer de que usted es donante y que autoriza y que su voluntad mientras estuvo consciente, con sus cinco sentidos, racionalmente, decidió ser donante y haga que eso se respete en el momento que corresponda por los cercanos y los suyos. Porque eso genera dos cosas. Una, va a abrir la discusión a su entorno más cercano, se va a relacionar, va a interactuar con respecto a que puede que su padre, madre, tío, que quien sea, entre comillas, su más cercano en términos de que le toque la decisión en términos legal, o su esposa, o su esposo, o quien sea, porque se va a dirimir en términos legales. Insisto, hoy día, lamentablemente, uno sí puede plantear de que es donante, pero la decisión la tiene todavía en última instancia la familia. Y eso complica un poco las cosas. En ese sentido y en ese contexto, haga ese ejercicio. Eso es lo que estoy planteando. Sí. Y es parte de vivir en coherencia con lo que se supone que usted es. O que lo que dice ser. Si no, y no se siente interpelado con eso, está bien. Me parece estupendo. No lo haga. Nadie lo está obligando a hacerlo. Pero creo que hay mucha gente que se considera de izquierda. Y me parece que es súper coherente el que se establezca. Y me parece que hay que politizar el tema de la donación de órganos. Me parece que hay que explicitarlo. Porque para mí es un tema de la continuidad de la vida. ¿Y qué más que nosotros que creemos en una sociedad en donde la justicia sea o lo justo sea el parámetro de lo medido, que celebrar la vida? Sí, en medio también, ser donante. En medio también del discurso de solidaridad, de empatía, o sea, seamos consecuentes, eso es. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el Toño, o sea, más allá de ser buena o mala persona, está siendo coherente con lo que tú hiciste durante tu vida. Entonces creo que es súper importante conversar el tema en familia para que cuando llegue el minuto tengan todos súper claro cuáles son tus decisiones, si finalmente es tu cuerpo. Entonces está pasando algo prácticamente dejar a criterio del resto en una determinación que tú tomaste, ¿cierto? Entonces es como, no sé, yo creo que es súper, aparte que nosotros hemos visto la cantidad de, cuando se han hecho trasplantes, las familias que han donado han quedado, dice unas palabras hermosas con respecto, o sea, parte de mi ser querido que vive ahí y es muy lindo. Entonces hay una satisfacción personal también ahí como familia cuando tú donas el órgano de un ser querido. Claro, el ser querido de una otra manera sigue presente. Exacto. Físicamente, claro. Incluso en otra gente. Aquí hay una aprensión que es muy común escucharla, también es cierto, eso es lo que dice Indomitus, que dice, una vez un tipo me dice ella, le habían dicho que si llegabas moribundo, por ejemplo, a urgencia, los doctores no hacían lo imposible por salvarte. Lo que decía Carmen hace un rato. Aquí justo claro. Estaba leyendo otra cosa. Y puede ser. Pero yo creo que eso no quita lo otro. O sea, probablemente cuando yo llegue a urgencia, después de 3 horas de que llegue la ambulancia, me lleven para allá y elijan el hospital más pobre para llevar a un indigente, seguramente ya habré muerto. Pero en el camino. Claro. Si no, está bien. O sea, no. O sea, yo conozco médicos y doctoras, trabajan en el sistema público y todo lo demás, y no van así como, y gente que cree en el tema de la donación de órganos, y no van así como así, hoy día nos vayan un monomundo, lo vamos a matar para donarle a una niñita. Hay mucha gente que incluso es donante en vida, dice, ¿sí? O sea, con tal de salvar la vida de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, o alguien que yo quiero mucho, loco, lo que sea. Pero a veces no son compatibles también. Entonces, por ser los... mucha gente muere por no tener, por ejemplo, un órgano bueno y no tener el trasplante. Y eso es doloroso, claro. El tema. Los trasplantes, por ser de riñón, puede hacerlo un familiar en cercano vida. Porque tiene muchas más posibilidades de que sea compatible. O los de hígado, que ahí no es necesario sacar el hígado, sacan un trozo del hígado. Exacto. Y pueden hacer el trasplante y la otra persona puede vivir. Puedes tener la mala suerte que te toque terminar en el cuerpo perelloma, por ejemplo, como alteró la lista, ¿se acuerdan? Claro, usted cuando se operó dos veces, creo que fue el caso de perelloma. Aquí hay una pregunta interesante de Duncan Rosales, dice, muchas posturas podríamos exigir a cercanos de la izquierda, de la donación, a no comprar en Ripley, ¿exigibles todas? Yo creo que sí. Yo creo que no tiene nada de malo exigir coherencia, de hecho, es lo que el parámetro donde uno mide las cosas. Ahora, el exigir coherencia en términos externos hacia el otro nos obliga necesariamente a nosotros mismos a ser coherentes con eso. Por eso hoy día es complicado eso de la exigencia, porque todo dice, en algún momento me va a terminar exigiendo a mí. Pero es parte del tema de la coherencia. Yo no exijo a otro cosas que no hago, por ejemplo. Claro. Bueno, me parece hipócrita. Y nada, yo por ejemplo tengo un rollo con el tema del retail, por tanto no voy al tema del retail ni no participo. Uh-huh. De hecho no voy a mall ni nada. De hecho, con suerte he pasado por cerca de, porque he tenido que ir a mandado de Berkin a pagar una cuenta acá, por ejemplo. Qué llorón. Sí, porque yo odio, me generan rechazo ese tipo de lugares. Como hay gente que no y los considera súper bacán, y cada uno, claro, tiene su gusto en respecto a eso. O como hay gente que no tiene otra posibilidad ni opción, y tiene que llegar a ese tipo de... Qué sé yo, trabaja ahí, locales, por ejemplo. Alguien trabaja ahí, le toca, claro, ahí. Claro, o la gente que... ¿Pero por gusto? Por su sueldo, imposible que pueda adquirir algo. Adquirir, y tiene que tener una tarjeta, tiene que tener, y tiene que ir a los malls porque ahí hay oferta, y buscando la oferta y todo ese asunto. No solo van a buscar la marca, ni tampoco, porque ahí en la cosa es complicada. O sea, eso es incoherencia. Sí, cuando tú andas buscando la marca, buscamos, y estás gastando lo que no tienes para poder obtenerla. Es que la coherencia va en virtud de tu propio discurso. La coherencia no hay un estándar medible de coherencia. La coherencia es según lo que tú estás planteando, claro, obviamente se supone o asumimos que esto es extensible a tu cotidianidad, extensible al otro. Porque hay gente que no le podemos pedir ese tipo de coherencia porque no lo plantea, no lo busca. No, claro. A eso voy. Para quienes plantean este tipo de postura, y por eso traté de acotar el nicho en ese sentido. Es un nicho grande, pero acotándolo. Porque hay gente que no espero que lo hagan. Han vivido egoístamente toda su vida, no voy a esperar que tengan un acto altruista de decir, sí, sabes que quiero dejar vida. Gente que ha querido acumular toda su vida y ojalá comprar a otras personas para tener sus pulmones, riñones y seguir viviendo eternamente. No, apelo a quienes llegan a tal nivel de que han vivido tan bien, me refiero en términos de entender su propia vida, su propio proceso, que entienden que la continuidad de esto llega en un momento determinado a un fin y que puede continuar de otra forma. No es que tú te perpetúes en la otra persona y hay una cosa trascendente, sino una cosa de sentido común. Si hay, no sé, pues si esto no me sirve a mí, y esto yo lo planteo en términos de la cotidianidad, ni siquiera con regalando un riñón ni nada por el estilo, pero si algo no me sirve a mí, no lo estoy ocupando, ¿por qué lo estoy acaparando? ¿Por qué es mi propiedad privada? No, lo cedo. Y generalmente yo entiendo la lógica y la vida así. O sea, si yo tengo algo que yo no estoy ocupando y se lo puedo pasar a algo, se lo paso. Es súper simple, no hay... Exacto. Me parece que es lógico. Claro, o sea, si tú tienes algo en tu casa que no lo utilizas, que lo tienes ahí guardado porque sí, y sabes que, no sé, pues tu vecino o tu familiar lo necesita, tú lo pasas, po. Acá nos hacen una precisión, dice Indomitú, ojo, no sirve cualquier muerto, solo aquellos con muerte cerebral que son desconectados, sus órganos en fresco y sano. Qué terrible, ¿eh? Porque yo estoy apelando a la gente izquierda. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Te romperte, moldearte, odiar. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Ya regresamos Regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y regresamos después de una pequeña caída, bueno, tan pequeña, corte generalizado de luz en el sector. Así que estábamos ahí viendo los equipos externos de la radio para poder terminar de buena forma este programa, aunque es que solamente para el registro de aquello. Así que subimos al Alfonso al poste de la luz, se colgó y ya estamos aquí al aire nuevamente, aunque sea solamente para despedirnos. A propósito de donación de órganos, ¿alguien nos puede donar un poquito de luz? Fuimos a pedir por las calles y encontramos un poquito más. Cerrando la discusión que teníamos con el tema de la donación, lamentamos de que alguna gente no haya podido continuar en la discusión. Veía algunas cosas a través de internet, pero nada, decirles que ya estamos acá de regreso. Y nada, pues comentarles aquello. Algo que agregar, chicos y chicas. Cuando nos metemos en religión, por lo general pasan estas cosas, pero sí, un cortecito ahí de luz, pero no, ya estamos de vuelta. Y nada, con respecto al tema de la donación de órganos, yo creo que es súper sencillo el tema, o sea, me refiero a que es súper fácil la respuesta, para, por lo menos para mí, es consecuencia. Y yo he actuado por la vida de esa manera y no lo voy a hacer después de muerta. Así que, y se lo he plasmado a mi familia. Así que por lo tanto están todos de acuerdo con el tema y todos saben que lo que pueda servir de mí, dónenlo, si es que sirve algo. Yo les planteé a la familia, porque eso también es importante, más allá de la decisión que tú tomes, obviamente es preguntarle al resto de tu familia cuál es la opinión con respecto al tema. Y porque yo también necesito saber si al momento que le pase algo a algún ser querido que yo tengo, ¿cuál va a ser la posición? Exacto. Necesito saberlo para poder determinar yo. Claro. Porque yo podré estar de acuerdo, pero a lo mejor el familiar no. Hasta el minuto, los que tengo más cercanos a mi alrededor, de los cuales me podrían preguntar alguna determinación por ser familiar directo, estamos todos donantes. Así que no habría drama con eso. Por mi parte estamos listos. Eso está bien. Y creo que deberíamos estar todos en la misma, claro, sintonía. Ya, yo igual, yo estoy por la donación de órganos y no tengo problema en eso. Mi familia creo que también. Lo hemos conversado, pero muy así, no en tan profundidad. O sea, probablemente hay casos en algunas familias que donarían a sus parientes en vida, pero también son parte de la discusión y es parte también de los distintos procesos y todo lo demás. Eso sí es verdad, es parte del proceso. Así como también es súper importante tenerlo claro con la familia y todo. Ahora, estas donaciones en vida que se puedan dar también son importantes. Por ejemplo, el hígado, como tú bien decías, te sacan un pedacito, claro, y eso se regenera en el donante. Sí. También hay que agregar, o sea, hay que ver unos temas legales ahí, porque no siempre, o sea, por ejemplo, el otro día nos tocó revisar el caso de una niña de la isla de Chiloé que necesitaba un hígado y tenía un donante vivo, que era su tío, pero sin embargo el sistema de salud no le hacía el trasplante a través del auge y todo ese tipo de cosas. Tendría que hacerlo en forma particular y para eso necesitaba 50 millones de pesos, porque la donación gratuita para la población es siempre cuando venga de un donante cadáver. Entonces ahí también hay que ver el, claro, eso deberían de corregirlo obviamente, porque en este momento hay muchos que hacen donantes de médula espinal, hacen donantes de ¿cómo se llama? Y no es necesario que esté fallecida la persona para ser donante. Exacto. Y aparte del hígado, que y hay otros donantes, otros órganos que, claro, se pueden, por ejemplo, el mismo riñón, tú podéis vivir con un puro riñón, pues el otro lo podéis donar. Claro. Entonces creo que ahí hay que regular también el tema de la parte legal, porque no es posible que se muera gente esperando que otras personas se mueran para poder recibir un órgano, cuando en vida tú podís también donar y esa cantidad de lucas, tú cachai que no todos están en condiciones de poderlas pagar. O sea, yo creo que el 99,9% de la población no está en condiciones de pagar. O sea, hay gente que no es que esté en condiciones de pagar, puede pedir un préstamo, pero lo va a tener que estar pagando toda la vida. Entonces, también convengamos que un trasplante no es el trasplante y sigue con tu vida normal. No, pues necesitas un tratamiento de por vida luego, posterior a eso. Si es del riñón, las dos personas tienen que estar con tratamiento durante imagínate. No sé la persona, el donante cuánto, pero sí tienen un tiempo bastante largo en que tiene que estar tomando medicamentos, tiene que tener una dieta especial, porque no puede tampoco recargar el trabajo del riñón que quedó. Sí. Por eso es importante que tengamos súper claro el tema, y también hay que regular harto ahí con respecto a las leyes por el tema que te comentaba. Sí, el tema que te comentaba. Se convierta esto en un negocio como está hasta ahora. Porque en verdad, al final, el asunto de los trasplantes en vida está convirtiéndose en un gran negocio para ciertas clínicas. Imagínate que esta niña que nos comentaba del trasplante, que necesitaba su hija de 2 años y algo, que necesitaba hígado, y tenía un tío que era compatible, que le podía donar, pero necesitaban 50 millones de pesos, viajar a Santiago en una clínica privada, ¿cierto? Y poder hacer el trasplante. Y posterior a eso, obviamente, viene un tratamiento, como decíamos delante. Entonces ya no son 50, son muchos más. ¿Sabes? Bueno, claro, es mucho más dinero, además de que por toda la medicamentación que tiene que tener la persona, y además de la alimentación especial que tiene que tener, que no es llegar y después comer lo que se le ocurra. Entonces, todo eso son gastos que implementan al gasto inicial, que sería en este caso de 50 millones. Entonces, es mucho. Sí, es muchísimo. Bueno, afortunadamente esta niña apareció un donante cadáver, así que viajó, hicieron el trasplante, y tengo entendido que se está recuperando con respecto a eso. Pero si no hubiese sido así, esa niña hubiera fallecido si no tiene los 50 millones. Claro. Porque ya le habían diagnosticado 3 meses de vida y ya llevaba 2. Y ahora, aún así, no era prioridad nacional. Y le quedaba un mes de vida según los exámenes médicos. Bueno, podríamos seguir discutiendo esto profundamente, en medio de la interrupción que tuvimos producto de un corte de energía en el sector. Nos comprometemos, yo creo que iniciar una campaña o algo por el estilo. Yo creo que este es un tema que hay que traer al tapete, y que creo que hay que explicitarlo, plantearlo abiertamente y ponerlo como una problemática que nos atañe a todos y todas. Hemos tenido de todo el día de hoy. Quedan algunas cosas que quedaron pendientes, las vamos a estar trabajando obviamente durante la próxima semana, que inicia, recuerda, el día martes. La suerte que tienen algunos, porque van a salir liberados, porque justo les toca libre el lunes. Pero el próximo martes vamos a estar ahí, sin duda, a partir de las 10 de la mañana, independientemente, y se frota las manos. Miren la cara de diabólico que pone. Ay, Dios mío. Pero bueno, es tuyo. Les dejo ahí, atrás está hablando Joaquín Maésima, les dejo puesto ahí en los micrófonos para que puedan despedirse, y así finalizamos de buena forma, como corresponde en este día viernes, donde la próxima semana tenemos muchísima, muchísima información. Hay que estar atentos, no perderse, porque también hay partido la próxima semana, entonces va a estar todo enrarecido. Hoy día están todos los canales con las camisetas de Chile y todo, están pasando cosas por al lado que no son menores. Bueno, por mi parte me despido. Que tengan todos un resto de día maravilloso, un fin de semana agradable, descansado, relajado. El lunes, si bien es cierto, es feriado, no va a haber matinal, pero igualmente va a haber programación, y en la noche va a estar Las Hijas de Afrodita. Recuerden que el lunes está el día de la resistencia mapuche. Así 12 que, de octubre. Sí, así que no nos olvidemos de aquello. Día de la resistencia indígena, que va a haber marcha que ya está convocada acá en Santiago y en distintas partes, y van a haber encuentro ahí que vamos a estar comentándolo ya el día martes. Exacto. Así que eso, infórmese dónde es la convocatoria para que puedan asistir todos. Vamos a tratar de subir la información nosotros también para interiorizarle a todos de a qué hora es y dónde, para que puedan asistir a apoyar al pueblo mapuche. Eso, que tengan todos un resto de tarde y nos reencontramos el día lunes en la noche con las hijas de Afrodita. Hoy, y recuerden que ya están disponibles las entradas para nuestra querida tallarinata que vamos a tener el día 18. Así que no he visto ninguna ficha, así que no sé nada de nada, así que me lo mandan ahí para que lo estemos difundiendo acá. Lo están haciendo. Así que, pero las entradas ya están. Yo ya me despido. Adiós. Yo por mi parte, hasta el viernes. Nos vemos. Hasta el miércoles deberéis decir. Cacha las patitas de este. Hasta el viernes, soy pato. Voy a hacer la reacción de Alfonso cuando se enteró que el lunes había era feriado. Uy, así, como frotar las manos. Frotándose las manos a lo Gollum. En fin. Despedimos. Algunos ya se fueron hace rato de la caída, pero los que quedaron escuchando les mandamos un abrazo gigante y fraterno. Y nada, pues seguimos ahí atentos con los reportajes, atentos con las notas que van a salir ahí en Radio Vía Francia. Mandamos fuerza ahí a Valparaíso, a la familia Robles también ahí. Sí, desafortunadamente, que motivó esta conversación bastante interesante que estábamos llevando a cabo. Eso, atento ahí a las redes de Radio Vía Francia, como siempre, y a los programas que corresponden. Este se retransmite a las 6 de la tarde, le queda Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde. A quienes escuchan en la retransmisión, a quienes escuchan en la madrugada, les mandamos desde ya un saludo y tengan un buen fin de semana, con un lindo día, por lo menos que se vea acá, diferente a los días grises y fríos que habían estos últimos días que pasaron. Hoy día hay un día primaveral, aprovechelo. Nos despedimos. Chao. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Vía Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.